Entonces, transportador. Me estaba acordando justamente, digo, el tema de lo retro, el tema de los años pasados es un tema recurrente en este programa, ¿estamos de acuerdo? Sí. Digo, lo marca la música. Lo marca en cierto modo la música, es verdad, pero digo, nos pasa con la televisión, nos pasa también con la comida, nos pasa también con años idos en la escuela, o como dice don Lorenzo, años... ¿Años cómo? Bueno, justamente, entonces la pregunta que yo me hacía, digo, haciendo una especie de examen de conciencia, es ¿hace cuánto que no? Y haciendo esa lista durante toda la semana... ¿Por qué te reís? Me llegan a la mente un montón de cosas. ¿Hace cuánto que no? Dale, claro, dale. Bueno, pero en este sentido... No, en el mal sentido. Jugate. Antes de saludar... A meses. Mi... Semanas. Antes de saludar... Horas. Semestres. Minutos. No. Antes de saludar a Micaela Assad, antes de saludar a Nacho Pomari, quiero hermanarme con don Lorenzo Lopinolo, una persona que está pasando por el mismo, por la misma falta que yo, porque Micaela y Nacho son gente linda y tienen sexo de todas las formas posibles, mucho más que nosotros. Don Lorenzo, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, audiencia? La verdad que últimamente nosotros estamos muy, muy mal. ¿Muy para atrás? Muy para atrás. El frío. Es sí, el frío. Claro. No, y ni hablemos de frío, porque si hace frío, yo no. Ok, bueno, justamente. Entonces, obviando el tema sexual, porque digo, de cuatro personas aquí en este estudio, dos son sexualmente activas y nosotros... Pasivas. No tanto. Vos medianamente activa y yo no... Nada. Ok, bueno, entonces... No sabe y no contesta. Claro. No, nada. Guardada. En ese examen... Buena sí. Respuesta si te hacen una... ¿Una qué? ¿Cómo que se llama? Una... Cuando preguntan cosas en la calle... Una encuesta. Sí, una encuesta. Y cuando te pregunten sobre algo, yo sí. Nada. Está sonando un celular. No, yo ser? No soy. Yo tampoco. Y atendé. Claro. Atendé el aire. Atendé y decile aire. Que estamos perdón, al aire. Perdón, a ver. Perdón, ¿quién? Hola. ¿Quién te está llamando al aire? Estoy en el aire, estoy en la radio. ¿Quién es? ¿Querés que te saque al aire? No. No. Se escucha. ¿Qué necesitabas? Pero ahora los oyentes que están escuchando, porque estamos saliendo al aire, se están preguntando, ¿para qué corno lo molestan cuando está en la audición? ¿Qué es tan importante? Y si vas a tomar un café con más, a mi casa andá, que está tu mamá. Conmigo no lo vas a poder tomar. Claro. Chao, nos vemos, chao. Okay. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Pasó algo? ¿Está todo bien? No, era mi hijo que iba, me avisaba que quería ir a tomar un café a casa. Bueno. Y bueno, pero se olvidó de que yo en este horario estoy en la radio. Don Lorenzo Lopinolo, damas y caballeros, la pregunta entonces... ¿Hace cuánto no vamos a tomar un café con nuestros hijos? Claro. Bueno, él viene muy a menudo porque es bastante garronero en cuanto al café. Sí. La pregunta entonces es, ¿hace cuánto que...? Digo, estamos instando a los oyentes a que completen esta frase... y la variante que introducimos acá, si se me permite un término un poco fuerte, es ¿hace cuánto qué? Pero no tiene que ser sexual, porque vamos a caer todos en la misma. Es muy interesante. Eso. Muchísimas gracias. Muy interesante. ¿Hace cuánto no me levanto una mañana diciendo hoy voy a empezar el gimnasio? Bien, ahí está, perfecto. La última vez fue... ¿Tenés? 1999. Perfecto. Ok, ¿hace cuánto que no voy al gimnasio? Justamente. ¿Hace cuánto que no hago deporte? 2 años por lo menos, retirado. ¿Hace cuánto que no como una sopa de cangrejo? Ahí está, perfecto. Bueno, igual siempre decimos que el deporte hace mal a la salud. Estamos de acuerdo. Sí. El deporte es malo para la salud. Terminás medio roto, dolorido. Cansado, sí. ¿Hace cuánto? Y vamos a lo gastronómico. Sí. ¿Hace cuánto no tomamos un vino? ¿Hace cuánto? No, ahí... Vos... Recién, 10 minutos. Lo que podría decir que, como no dispongo de cerveza, hace mucho que no tomo, hace cuánto que no tomo cerveza y me gustaría tomar cerveza. ¿Hace cuánto no comen una chocotorta? Hace un montón. La última vez habrá sido en el año 96, en lo de algún cumpleaños con gente amiga de esclavas. Claro. Sí, puede ser. ¿Hace cuánto que no canjeamos figuritas? Está bien, la edad no nos lo permite. Che, volvieron las bolitas, ¿eh? ¿Volvieron las bolitas? Sí. Sí, mis nietos están enloquecidos con las bolitas. ¿Y sentiste la necesidad de jugar? Y no, porque yo ya a mi edad no puedo aportar nada. Al hoyo no va. No voy ni al hoyo ni me puedo agachar para... Claro. Para embocar al hoyo. Para embocarla. Claro. Para el mismo. Para embocar el hoyo. Claro. Es cierto. ¿Hace cuánto que no corro más de 10 minutos seguidos? Digo, la última vez, me acuerdo que fue en el año 2002, haciendo el famoso test de Cooper. Una cosa tortuosa que te planteaban los profes de gimnasia, en la que te obligaban a correr 18 minutos seguidos sin parar. ¿Estás loco? Bueno, en ese sentido, ¿hace cuánto que yo no camino, que voy a todo lado con remis? ¿Hace cuánto no toman un colectivo? No, yo desde que me jubilé. Dos semanas. ¿Hoy? Hoy. Bueno, conozco gente que hace 10 años, digo, que tiene auto y que ya está potentada, y que hace 10 años no viaja en tren, no viaja en colectivo y no viaja en subte. Y no va en avión, vamos a agregar. Por ende no sabe ni cuánto es el boleto mínimo. Claro. Exacto. ¿Yo sabés lo que hago cuando subo al colectivo? Por ejemplo, si tengo que ir a Castelar, deme a Castelar. Directamente. Entonces la maquinita te marca las moneditas que tenés que echar. Claro. Yo siempre digo, ¿viste la calle que vas hasta allá y que doblás justo? Bueno, ahí voy. Y 1.10, 1.20, no sé cuánto. Pero yo uso esa táctica. 1.10, 1.20. ¿Y si el colectivo viene dando vueltas? No, no sé, por eso. Yo voy hasta tal calle, ¿vas? Ahí, ¿dónde hay un localcito, un kiosquito amarillo? ¿Nunca ninguno te dijo, flaco, yo manejo, no veo los locales que están al costado? No, generalmente, sí, 1.10, están. Plin. Y calcula. Pero generalmente los colectiveros. Los colectiveros tienen, con el rabillo del ojo van... Van fichando todos los locales. Claro. Bueno, sobre todo en las avenidas anchas. A mí me pasó que un día subí al colectivo y estaba a punto de decirle 1.75 y el tipo ya lo había puesto. Entonces ya le había fichado. Ya había viajado uno o dos veces y el tipo ya sabía. Claro. No, pero es bueno cuando entras, cuando subís al colectivo y, por ejemplo, ya está terminando el recorrido y termina 1.10, el mínimo. Claro. Entonces no hace falta decir 1.10, porque te sentís un tarado diciendo 1.10 y ya está la marcha. Te cuento otra así del conocimiento del colectivero con los pasajeros que viajan. A ver. Mi hija muchas veces toma el 2.38 que tiene, va hasta lo que era antes el distrito militar. Tamerlo. No, el distrito militar en. Ah, ok. Sí, que era el distrito militar San Martín, que está ahí en Ramos atrás. Sí. Bueno. Y el colectivero se acostumbró tanto a levantarla en esa parada que cuando venía muy lleno, le abría la puerta de atrás para que subiera. Como sabía que iba hasta la terminal, después cuando se bajaba, pagaba. Esos son los colectiveros buena onda que estamos esperando, sí. Eso porque la hija está buena. Vamos a ser sinceros. O puede ser por una cuestión de magnetismo. Pero, sí. ¿Hace cuánto? Otra cosa que estaba pensando esta semana, ¿hace cuánto que no manejo una tarjeta de un banco, una tarjeta de crédito? Deben ser por lo menos 2 años. Sí, sí, un año. ¿Y cómo pagas? Todo con efectivo, señora. En Norteamérica te mirarían con ojos raros, porque es muy sospechoso que la gente pague con efectivo. Claro, hace 2 años que no estoy bancarizado. ¿Estoy fuera del sistema? Un poco sí. No estoy en el Veraz. Pero digo, me siento en algunas cosas, yo lo quiero decir, y perdón, quiero sacar la música. Atención que se puso serio. Uh-huh. Y triste. No, para nada. Yo quiero decir que pido un aplauso para mí, porque en algunas cosas yo realmente me siento... Chao. Yo realmente me siento más que... Mira, te voy a dar un aplauso porque eso se llama narcisismo. En algunos... No, nos vemos. Porque soy fanático de Narciso Ibáñez Menta. Quiero un aplauso para mí por lo siguiente. Porque en algunas cosas yo me siento muy cerca del Che Guevara. Porque no estoy bancarizado, porque estoy fuera para del cualquier sistema, lado, o sea, porque al no tener plástico no le hago el juego al capitalismo vergonzante. Por eso. Me imagino, sí, chao. No, vuelva. Me imagino como yendo a comprar, no sé, un electrodoméstico en 6 cuotas, pero sacando el billete. Sí, señor. ¿Sabéis? Estos son para para el segundo mes. Saca, estos son para el tercero. No, claro. Yo te digo. Pero andá contándolos bien, ¿eh? Sí. Nacho, te digo una cosa. En cierto local de acá de... ¿Te lo financian? Ituzaingó. De Ituzaingó, pero ya diríamos que está justo pegando en la puerta de Ituzaingó. Mm. Entre Ituzaingó y Castelar o Ituzaingó y el Pago. Que no, le sigue. Y el que le sigue. ¿Cómo se nota que llegaste a Ituzaingó, viste? Ituzaingó, nunca para el lado de Moreno, ¿no? Yo te digo. Llega, el que le sigue. Claro. El que de Ituzaingó para el lado 11 los conoce todos, ¿no? Claro. Porque vive en Capital. Menos el efectivo. Sí. Yo he tenido cierta venta. Menos pueblo que la nación. Sí. Fui a comprar un radio grabador. Sí. ¿Con cassette? Tengo en casa. Sí, tiene cassette y tiene MP3. Buena pregunta, iba a preguntar lo mismo. Muy bien, Micaela. Perdón, ¿y tiene el disco para el long play? No, porque es un radio grabador, es chiquitito. No es grandote para poner. No, tiene para CD, para poner CD. Ah, el otro es el mini componente, ok. Claro. No, es un aparato así, con dos parlantes. ¿Color? 320 mangos. ¿320? ¿Qué color? Importante. Yo lo compré negro. Negro. A mí me gusta el negro. O afroamericano. Sí, o el afro. Dejémoslo ahí. Entonces, comprador de años, le digo, mira, yo lo voy a comprar en efectivo. ¿Qué descuento me hacen? No, siempre el regateo, ¿eh? Muy bien. No hacemos descuento. Sí. Mira, acá tengo la plata. Tengo 280 más. ¿Y cuánto salía? 320. 40 mangos. Tengo 280 pesos, lo único que tengo, y te lo muestro. Y me tengo que ir caminando para llevarlo a mi casa. Preguntale al encargado de sucursal si no le va. Así ¿Y le fue o no le fue? Y llamaste directamente al encargado, al gerente. Fue él a hablar con el, claro. el vendedor, está limitado el vendedor. Claro, sí. Para, ¿y entonces? Me lo llevé por 280 más. Muy bien. Por eso la gente que compra en efectivo, regatee, muestre, saque la puntita, muestre la puntita, que después se la comen todo. Si no, me voy al lado. Muy bien. Siempre acompañada de la amenaza, ¿no? Si no, me voy al negocio de acá al lado. No, me voy. Escuchame. Pero vas con un tono bien diciendo, no, me gustaría hablar con el supervisor para ver, o quiero hablar con el gerente. No, claro. No es lo mismo. Che, y tenés que poner cara de boludo. Y estará la estrategia pero de... mostrás la guita. Sale 320, ¿me lo vendes por 20 mangos? Bueno, ahí ¿así? Te puedo decir que yo ni lo puedo vender. No llego a los 300, pero son 20 pesos. Claro. No, esa estrategia no va a ningún lado. Ahí me sacan la patada. ¿Hace cuánto que no regateo? ¿Hace cuánto no regateo? A ver, porque yo estoy acostumbrado a pagar. No, con 200, el efectivo. Pongo un poco cara de culo. Con el efectivo tenés que regatear, porque ya lo que ellos te ponen, el precio que te ponen ahí. ¿Es por la tarjeta? Es porque ya lo tenés financiado ese precio. Claro. Te ponen 320 mangos en tantas cuotas. Ya sabes que la financiación que lleva encima eso. Está bien. ¿Entendés? Anda con la plata, mostrar la guita y regatear. Ahora me voy al kiosco acá abajo. Bien. Como un par de chocolates y le regateo. Bueno, por eso, digo, regatear es todo un arte. Hay que saber hacerlo. Poner cara de circunstancia. Por ejemplo, me dicen 50. ¿Qué le parece 35? 50. Bueno, está bien. Así negocio 2 por 75. Claro. No, bueno, es como... En los negocios de ropa siempre pasa. ¿Y cuánto? ¿Y si te llevo dos? Es lo mismo que los supermercados, que nosotros tenemos acá dos sucursales muy, muy grandes de ciertos señores franceses, que en el segundo artículo tienen una promoción este fin de semana, te dan el 30% de descuento. ¿El 30? Al principio, cuando habían comenzado con esa oferta, era el 70, ¿te acordás? Segundo el 70. Sí, pero ahora te dan el 30. Bien. De contado. Siempre de contado. Cualquier medio de compra que vos te llevas, por ejemplo, dos paquetes de azúcar, en el segundo paquete de azúcar te descuentan un 30% del precio. Muy bueno. Es un tema, es más económico, ¿no? Pero está todo cafiamente calculado. Está más que calculado. Vos te crees que van a perder. Por eso tenés el descuento y ellos encima tienen el negocio, no tienen el descuento que le hace el banco de la Visa, Mastercard, quien sea de la tarjeta, también se toma dinero de ahí. Entonces todo recontra calculado, a ver cuánto se gana de eso. Le aconsejo, por ejemplo, a la gente que es jubilada, si bien no tiene un estándar de mucha compra, digamos, o no tiene muchas posibilidades de comprar, sobre todo los que tienen la jubilación mínima, sí, que tengan la caja de ahorro. Claro. ¿Por qué? Porque que dejen la plata en la caja de ahorro y vayan a comprar con la tarjeta de débito. Es muy buena, ¿Y tenés descuento con la de débito? Obvio. Como jubilado, los lunes, con los franceses, tenés el 10%. Y encima después te devuelven el 5% de IVA, te estás ahorrando un 15%. Mirá vos, sos como la Lita de Lázaro y no facha. Ya que estaba pensando eso. Claro, una versión no facha de Lita de Lázaro. Y local. Claro, y local y más querido. Pero que le den la cuenta esa que se la tienen que dar en forma gratuita, que no se puede cobrar. Vamos a hacer una sección. Por favor. ¿No? Que sea sobre el jubilado sobreviviendo, ¿no? ¿Cuánto cobra un jubilado? ¿800 pesos? ¿850 pesos? ¿900? Mirá, no lo sé. Más o menos. No, si son de los jubilados que se jubilaron con el problema que no tenían los aportes, que la AFIP le está descontando, creo que son 280, 290 mangos por mes. A ver. Más o menos debe estar alrededor de 850, 900 pesos. 900 pesos, por eso, ¿qué hace un jubilado con 900 pesos? Entonces podríamos hacer la sección pero sería la Lita de Lázaro. Claro. Sería Lito o Lázaro. Imagínate el jubilado que paga alquiler. Porque claro, el que más o menos tiene la suerte de tener su casa propia, bueno, pero se la pichulea de otra forma, pero el que tiene que pagar, aunque sea un mínimo alquiler por una habitación, ¿cómo vive? Se le van por las nubes. ¿Hace cuánto no veo un clasificado con avisos de casas? Muy buena. Departamentos, muy buena esa. Alquileres. Pero ¿hace cuánto no veo el rubro 59? ¿En qué sentido de que no? De que no me siento con el diario a buscar. Ah, que no te sentás a buscar, pero claro, no los clasificados. Pero no los ojeo. No, pero es cualquier cantidad. Cualquier cantidad. ¿Y sabe cómo se está moviendo la venta de propiedades? Terriblemente. ¿Hace cuánto que no voy al kiosco y compro una revista con señoritas desnudas? ¿Cuánto? Y ahora 3 años. ¿Cuánto hace que no vas a alquilar una película? 5 o 6 años. ¿Alquilar una película? Alquilar. 5 años. Tienes razón. Fácilmente. Creo que hace 10 años. No, 2 años. No, yo se debe hacer como 10 años. Desde que tengo wifi, ¿no? No, porque en la desesperación, el videoclub ya tenía una película que yo quería ver y digo, no tengo ganas de bajarla, voy y la alquilo. ¿De qué? ¿No tenía ganas de qué? De bajarla. Bajarla del stand. Claro, del de un estante, por supuesto. Aparte ya no fue la empresa grande que estaba acá. ¿Fundió? No existe más. ¿Quebró? Sí, bueno, por eso hay chilenos que le va bien. Como los de... el complejo cinematográfico y supermercado. Y hay chilenos que le fue mal. Es cierto, eso dicen. Amigos, tengan todos buenos días, tengan todos buenas tardes. Hoy es el día de la radio, pero de eso estará hablando en minutos nada más don Lorenzo Lopinolo. Vemos que está Micaela Sad radiante, pese a su jornada cansadora. La vemos entera, la vemos completa. ¡Sos un mal tipo! ¿Vos bien? No, yo te veo en un perfecto estado. Nos vemos bien allá. Bien, sí. Viene de 11 para acá, ¿no? Claro. Nos vemos bien. ¿Estamos saliendo bien? Estamos perfectos. Ya preguntamos eso, ¿a caballito de quién venía? De caballito. Yo soy Juan. ¿Hace cuánto que no caballo? No importa, no digamos nada. Nacho Pomari está ahí enfrente y buenas saluda. Buenas tardes a vos. Micaela Sad. Micaela Sad. Es la que levanta el dedo. Santiago hace cuernitos. Santiago. Y les quiero decir lo siguiente, hay inconvenientes con la página de Oriente, les recomendamos que no entren porque está complicado. No entren a la página de la radio porque... no lo vean. Le puede contagiar un virus. Claro, exactamente. Ya pero lo vamos a solucionar. Les recomendamos que ingresen a paseniyoigan.blogspot.com, donde ahora hay una pantallita, le dan play y nos ven y escuchan. Como para que tengan una idea. Bueno, van a pasar muchísimas cosas, sí. Y hay otra página, Por supuesto que es ustream.tv, buscan FM Oriente, le dan buscar y ahí estamos. Váyanlo sabiendo. Y vamos a empezar con una bonita canción. Ellos son los Queens of the Stone Age, No One Knows, se llama la canción. Abrimos las puertas, tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta las 9, dicen que nos llamamos fuera de servicio. Pebetes, prepárense, buen día. 7 de la tarde, 22 minutos en la República Argentina. Escuchamos a Queens of the Stone Age, No One Knows. Estamos en el 4661-2611. Todos los mails fuera de servicio @fmoriente.com.ar. Y también pueden ingresar a pasenyoigan.blogspot.com, donde ahí está una pantalla donde está en estos momentos Nacho Pomani junto con Don Lorenzo Lopinolo. Yo, Santiago Alonso, estoy del otro lado. Y por supuesto Micaela Sá, que en estos momentos está descansando. Tendremos invitados para hoy. Bien. Descansando, metiste. Exactamente. Se estaba maquillando. Bueno, ok. Tendremos invitados para más adelante, así que les contaremos. ¿Cómo? Brad Pitt. No necesariamente, pero si querés un día lo traemos. Dale. Le ofrecimos, nos dijo, bueno, dale, pero yo le dije, mirá, en este caso mejor no. Así, así le dijimos. Igual a mí no me gusta mucho que venga acá, para meter a onda. Ah, sí, te dice cosas. Sí, me pone incómoda. Perfecto, y también pueden mandar mensajes de texto, ¿a dónde? 11-57-50-51-19. ¿A dónde? 11-57-50-51-19. Sí, por favor, pedimos que firmen los mensajes para saber quién manda qué, de dónde y demás cuestiones. Hoy, 27 de agosto, es el día de la radio y es por eso que algo está por pasar. Pero antes, esto. ¿Would you go to bed with me? No hay lugar donde no podamos meternos. No hay lugar donde no podamos meternos. Pasen y oigan.blogspot.com. El sitio de fuera de servicio. Fotos, parte de programa, música y alguna sorpresa. Prende fuego tu pantalla. Pasen y oigan.blogspot.com. Siete de la tarde, 25 minutos. En estos momentos estamos en vivo haciendo Fuera de Servicio y les quiero decir a todos feliz día, che, feliz día de la radio. Igualmente para todos los que son del medio. Sí, feliz día. ¿Cierto? Y para los oyentes también como componentes oyentes de la radio, claro. Porque son gracias a ellos existimos nosotros. Claro, esa famosa frase de nosotros, ¿para qué? Lo que pasa es que el oyente, con el avance de la radio, se fue mediatizando, ¿no? Se fue convirtiendo en parte de los programas. Exactamente. Sí, el oyente, el operador, la música, todo, ¿no? Como que todo, se empezó a hacer un conjunto y de todo ese revuelo sale programas como el nuestro, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, y también feliz día a Francisco Bueno, que es quien sostiene todo este proyecto que hace FM Oriente, y le agradecemos que nos soporte a nosotros y a otra gente más, claro, como Enrique Patiño y el francés, que pasaron por acá para saludarnos, que conducen el cuarto bloque. Pero ahora es momento de unas sabias, honestas, bonitas y sensibilizadoras, si es que existe la palabra, apreciaciones de Don Lorenzo sobre la radio. Un día como hoy, el 27 de agosto de 1920, un grupo de radioaficionados realizó la primera emisión radial de la Radiodifusión Argentina, de la cual se cumplen en la fecha el 91 aniversario. Ese día, en horas de la noche, el grupo integrado por Enrique Susini, Miguel Mujica y Luis Romero, mediante un cable que sostenía un micrófono sobre el escenario del Teatro Coliseo, que colgaba desde la terraza del edificio y que estaba conectado a un radiotransmisor de baja potencia, construido por ellos mismos, radiaron al éter la ópera Parsifal, dirigida por Felix Wayne Gardner, que se representaba en ese momento en el escenario del nombrado teatro. La emisión fue captada en edificios de los alrededores por miembros del Radio Club Argentina, que previamente movilizaron sus equipos radioreceptores hacia las cercanías del teatro. Y qué mejor homenaje que escuchar al doctor Susini relatando con emoción el momento vivido. Pero previamente a sus palabras van a escuchar la presentación de la obra por el propio Susini, realizada en la noche de la emisión, tal como fue captada. Claro, con la franqueza que siempre caracteriza a este programa, y como no es nuestro deseo engañar a los oyentes, les advertimos que la presentación de la obra por Susini es un engaño. Dado que en 1920 no se podían, con los elementos que se contaban por entonces, ser grabada en directo. Fue la dramatización que muchos años después realizó un radioaficionado. Allá vamos radiofónicamente. Fuera de servicio. Se presenta hoy el Festival Patro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri. 40 años después, el mismo Enrique Susini lo recordaba así. Con profunda emoción, emoción que hace temblar mis palabras, yo quiero reclamar, no por inmodestia,

de gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este Las 7 de la tarde con 35 minutos, escuchamos ahora a Fito Páez haciendo Circo Beat en vivo en Fuera de Servicio. Estamos hasta las 9 en FM Oriente 92.3. Recuerden que nos pueden llamar al 4661-2611. También pueden mandar mensajes de texto. ¿A dónde? 11-57-50-51-19. ¿A dónde, eh? ¿Más despacito? Por favor. 11-57-50-51-19. Le pedimos a la gente que firme los mensajes y que no entren a la dirección de la radio, porque estamos un poco complicados a nivel sistema. En serio, no entren, háganme caso. Pero de hablar de internet pasamos a los libros, porque se viene la Feria del Libro Independiente del Oeste. Esto va a ser el 2 de septiembre. ¿Qué es la FLIA? Bueno, ahora lo vamos a explicar porque tenemos aquí invitados. Está... Perdona que te corrija, 4 sí. de septiembre. Ah, 4 de septiembre. Pues, habían carteles que decían 2, o a lo mejor no, soy yo que estoy... FLIA 2. Claro. Por eso hacia la confusión. Es cierto, tenés razón. Quien dice esto es Fernando Bonsembiante, escritor, uno de los organizadores, y está aquí también Luciana Vilera, que se ocupa también de toda esta cuestión, lo cual agradecemos y han venido aquí para contarnos un poco de qué se trata. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Todo tranquilo. Bueno, se viene la segunda feria del libro. La primera pregunta es, bueno, ¿qué quiere decir la A? Porque decimos Feria del Libro Independiente, y la A tiene muchos significados. ¿Le han encontrado alguno o son varios? Varios. La A encierra anárquica, amorosa, autogestiva, es infinito. Puede entrar de todo en la A. De eso se trata. De eso se trata. Y lo que se busca, en cierto modo, es mostrar, digamos... otros autores, otra literatura. Dan vueltas muchos libros que no se consiguen en los lugares comerciales. Lo cierto es que la FLIA ya tiene varios años de historia, y en este sentido se busca traerla un poco más al oeste en esta que es la segunda edición. Bueno, ¿cómo se han preparado para esto? Yo no, en realidad mucho no me preparé, porque no fui a casi ninguna reunión, la verdad. Bien. Nos estamos reuniendo en Casa Frida. Las reuniones organizativas son abiertas, como todo en la FLIA. La primera fue el 20 de marzo en Casa Frida también, y ahora elegimos el Boulevard Fleming para que circule la FLIA y llegue a distintos barrios, que es un poco la ideología. Y bueno, nada, no sé, nos estamos preparando así, reuniéndonos. ¿Cómo fue el balance de la primera edición? Si bien los carteles decían que esta es la segunda, y hay un spot dando vueltas en la radio que dice que es la segunda edición. Bueno, ¿qué es lo que sacan de la primera edición de la FLIA Oeste? La primera, la que se hizo en Casa Frida, estuvo muy buena. Yo estuve ahí y bueno, había una radio abierta, un escenario, mucha gente. Fue mucha gente del oeste que, o sea, son los que te dicen, ah, qué lindo la FLIA, qué sé yo, y vos le decís, bueno, se hace tal lado, tenés que ir, son apenas 30 kilómetros de acá, y no van, viste, y bueno, también lo hicimos en el barrio, y viene la gente, y yo me acuerdo que había mucha gente nueva, digamos, en ese sentido. Y bueno, estuvo bueno, o sea, siempre que se renueva el público, se renueva el lugar, ese día se hace una FLIA mejor que las normales, digamos, mejor que la que hacemos en Capital en ese sentido. ¿Los escritores se repiten, digamos, los que se hacen en la primera, en Capital y ahora acá? Muchos puestos de gente que siempre va a las FLIAs de Capital, pero bueno, también habían puestos de gente que no había visto nunca, que claro, ahí en porque son del oeste, vinieron y armaron su puesto. Está bien. Porque hay gente, bueno, viste, que por ahí tiene aquellos dos libritos, una cosita chiquita, claro, que así, quieren publicitarlo, ¿no? Que quieren claro, difundirlo. Claro, viste, no van a ir por ahí a la FLIA Capital porque es una movida, viste. O bueno, ahora que yo, la próxima, después de esta, del 4 de septiembre, es el 10 en La Plata, ¿no? Y bueno, sí, hay que ir a La Plata, pero bueno, también está bueno. Claro. No haces el esfuerzo, pero ir en La Plata es una movida muy grande. Y bueno, está bueno. Y digamos, la inscripción, que hay que anotarse para, digamos, yo tengo mi libro, ¿no?, escrito, y quisiera difundirlo en los stand. Sí, que se armen, digo. Sí, para tener un puesto hay que escribir a puestosfliaoeste@gmail.com. Pero igual mucha gente va a caer ese mismo día sin haber avisado y será y bien recibido. Sí, O digamos, es abierto entonces a la comunidad. Cosas. Sí. Y pedís un lugar en el momento, te preguntás dónde hay lugar para armar. ¿Viste? Si bien la prioridad son los libros, artesanos, gente que hace comida, va a haber una barra, todo aquel que haga algo puede venir. Y después también va a haber un escenario donde pueden participar músicos, actores, actrices, y charlas visuales también que se pueden escribir. Lo que sí, ya tanto en el escenario como en las charlas, también hay proyecciones, no sé si van a ver. La cosa es que tampoco, bueno, no es que caiga una banda y decimos queremos tocar, no. Ahí eso es distinto porque hay que anotarse porque hay un tiempo limitado de escenario, hay un escenario. Claro, hay que programar todo, ¿no? Hay que, digamos, pueden caer 10 bandas, pero no van a tener quizás el tiempo. Sí, distinto con los libros. Claro, con los libros hay lugar y más que es un lugar enorme. No hay problema. Pero las bandas, si la gente quiere tocar o leer, la idea es que se anoten antes. Puede ser que haya un micrófono abierto para leer, pero no, una banda, por ejemplo, bueno, tiene que anotarse por un tema de organización básica, ¿no? Pero si no, bueno, ya ha pasado. Bueno, vengan, qué sé yo, y vienen y terminamos a las 3 de la mañana por ahí. Claro. Pero bueno, igual está bueno, cuando se puede hacer, se hace, pero bueno, no se puede. Simplemente no nos prestan el lugar hasta las 3 de la mañana. Claro, se lo prestan un solo día, claro, quizás, porque estaría bueno que lo hagan, no sé, durante 2 días, un fin de semana completo. A veces se puede. Sí, ha pasado. En Capital estamos planeando hacerla 3 días. 3 días. Pero todavía no está definido nada. Bueno, se supone que va a ser en Puan, no sé, la Facultad de Filosofía y Letras, pero mucho no se sabe. ¿Y la gente compra libros o va más a chusmear, a conocer los autores nuevos, a ver otra cosa que por ahí no encuentra en la feria del libro común que está en la rural? Porque digamos que es bastante limitada, no sé. En general los precios son muy accesibles, así que por poca plata te puedes llevar un montón de cosas. Mismo fanzines que salen por ahí 2 pesos y conoces un montón de autores. Las publicaciones independientes son accesibles en general, entonces sí, compran. La gente compra, además de ir a chusmear. Yo personalmente compro un montón, así que no sé. Sí, está bueno porque llenás tranquilamente 2-3 mochilas si vas con buena predisposición. Digo, a mí me ha pasado de ir a la Feria del Libro del año pasado, que se hizo en el Transformador, puede ser, y llené fácilmente dos mochilas contento con mucho material para leer. Pero justamente, hablando del material que se ofrece, para aquel que no conoce la FLIA, bueno, ¿con qué se va a encontrar? Vos habías hablado de fanzines, de historietas también, que vi un par. Bueno, ¿qué más hay? De todo, o sea, eso, hay muchos libros de política, por ejemplo. Eso también tiene que ver con que, aunque tengas un montón de plata para editar un libro de política, ponerlo en una distribución, o ir a una radio y que te lo difundan, o ir a un diario y te lo difundan, es re difícil. Es más difícil aún que con tu libro de ficción, o de cuentos. Es típico, o sea, es clásico, ¿no? O sea, que ellos tenemos, hay una editorial, por ejemplo, en Sudestada, que, o sea, tiene muy buenos libros, pero lamentablemente, aparentemente, para ellos el mundo se terminó en los 70, digamos en principio de los 80, porque bueno, sí, hablan de esa época, o sea, está bien, pero bueno, justamente, si hay gente que quiere comprar ese tipo de libros, ahí van a estar. Pues hay muchos libros, o sea, de ficciones, de cuentos y novelas. Géneros variados, digamos, desde infantiles, terror, suspenso. Lamentablemente, pero hay. Pero sí, hay de todo un poco. Hay de ciencia ficción, que es lo que hago yo. Me enganchás entonces. Si haces ciencia ficción, seguro que tenés un comprador. Bueno, acá tengo los libros. Justamente. Sácalo, no hay ningún problema, sácalo. Capaz que podemos negociar algo, vamos a ver. Claro, bueno, guarda que Don Lorenzo es un gran regateador. Ojo, claro. Ojo. Y Fernando, ¿cómo te diste cuenta de que por ahí vos escribías cosas que te llamaban la atención o que te gustaban o que se te ocurrían? A decir, bueno, yo me voy a dedicar a esto. Voy a ser escritor, los voy a editar, va a haber gente que los va a leer. Es una respuesta media complicada. El otro día nos hicieron la misma pregunta y tardé de 10 horas. No es que no te quiera dar el micrófono. Es que haces preguntas interesantes, claro. No, nada, en principio te tengo que responder la pregunta textualmente. Te tengo que decir, me di cuenta cuando ya tenía un cuento escrito, claro. Yo lo había escrito. Cuando vos estás preguntando, me di cuenta que yo lo había escrito, lo tenía escrito. Mientras tanto, hasta que no lo escribís, nada, escribís cosas en general y un día decís, bueno, podría hacer un cuento y lo escribís, qué sé yo. En la época de ahora, bueno, mucha gente escribe mails y no se da cuenta que de escribir un mail a escribir un cuento es un pequeñísimo paso en realidad. Claro. Ahora, bueno. ¿Lo haces más por un hobby o una cuestión tuya o, digamos, te dedicas directamente a escritor, a hacer esto? Vamos a hacerle una pregunta más directa. ¿Vivís de esto? Claro, bueno, a eso ibas. Y no te ibas. Claro, bueno, pero no me lo apabullen tampoco, por favor. Lo traté de disfrazar, digamos. No, un poco. No lo disfracé. A ver. No, sí, lo que pasa es que sí, es muy común que la gente joven de ahora no quiere hablar de dinero para nada. Sí, pero lamentablemente experiencia. Es lo que mueve el mundo. Te hago una consulta. Acá tengo. Pero bueno, la respuesta es no hago dinero. No, obviamente, pero o sea, no nosotros, digamos, tampoco se hace dinero con la radio, pero claro. Lo hacemos por amor, por amor a la profesión. Por eso digo, es más un hobby, es un cable a tierra, quizás, escribir. Nosotros acá sobre la mesa tengo 4 libros de Fernando Bonsembian. Exactamente. Ajusten los controles para el corazón del sol es el título de uno. Una visita al dios del fuego. Segundo. Historia del movimiento anárquico organizado y de agitación surrealista. Ese es más gordito. Ese, claro, más claro. Y con ese título tenía un par de páginas para escribir. Claro, es también, en ¿no? Ese pusiste empeño. No, bueno. Digamos, hay un empeño no preciso en eso. No, capaz que llevo algo empeñado para hacer la edición. Claro, eso sí. Después te tengo que explicar cómo está escrito ese libro. Claro. La tardecita de los dioses. Perdón, ese libro es espectacular. Yo lo he leído hace 2 ¿cuál? Años. Pará, ¿cuál? La tardecita de los dioses. La tardecita de los dioses. Me encantó. Lo digo así, queriendo sonrojar a Bonsemiente, y me pasa lo mismo, sí. Si alguien quisiera adquirir tus libros, ¿a dónde pueden comunicarse? Y acá ahora. Bueno, acá, ponemos, comentan, están acá. Acá ahora que van a estar con la Feria del Libro. No, bueno, la FLIA, sí, la FLIA, si no tienen que ir a a una librería que queda en San Telmo, que se llama La Libre, que ahora la dirección, me acuerdo que es 636, pero ahora... El otro día me acordaba... La calle y el número y era al revés. Claro. Y si es San Telmo, puede ser de las que van así, con respecto a la Plaza de Mayo, o las que van así. La que es la continuación de Florida. Perú. No, no es entonces. La primera panela yendo para el río. Una librería en 636. Bolívar. En San Telmo. Bolívar. Defensa, Bolívar. Balcarce. Sí, sí, Bolívar. A partir de la Plaza de Mayo tienen. Después buscamos la dirección en internet. Claro. Y hablando de internet, sos un autor que se acopló a difundir. ¿Qué cosa? No, difundir las cosas. Fue la mala noche que pasó por eso. Por internet, por los blogs, por página, no sé cuántos medios harán. No, yo tengo una página y ahí tengo cuentos el mío. ¿Es ecate.com.ar, puede ser? Muy bien. Ahí está. Qué buena producción que tenés. Hay un fan. Bueno, pero si alguien quisiera comprarlo, ¿dónde los puede encontrar? Claro, bueno, ¿Cómo puede comunicarse contigo para ver cómo hace? En La para Fría o en Bolívar 636, La Libre. Esos son los lugares que te puedo decir con más cierta seguridad. Que lo vas a notar. Después puede ser que vayas a ¿cómo se llama? A Jenny, a una de esas. No, y sí, puede ser, porque se me distribuyeron. Ahí. Y están, ¿sí? Está bien. No, pero bueno, no sé si ahora... Pero se pueden pedir, no, está bien. Se puede llegar, sí, sí. Si vos entras en Amazon.com está el libro. Alguno está. Pero bueno, de ahí a que realmente lo compres y lo tengan y te lo manden y bla, bla, bla, yo no me puedo hacer cargo de nada. Ahí está el listado, más no sé. Pregunta para Luciana, que está también con nosotros charlando sobre la... Flia Oeste, la segunda que vamos a estar disfrutando en este caso en Boulevard Fleming y León Bloy, también en Ituzaingó, es ¿cuáles son los temas que tocan los escritores que comúnmente exponen material en la Flia? Recién Fernando había hablado de textos políticos, un poco de ciencia ficción, bueno, ¿y qué más hay? De todo, es como decíamos recién, hay de todos los géneros. Hay mucha poesía también, sí. Hay mucha poesía. Hay mucho movimiento anarquista punk que tiene mucho que ver con la publicación independiente y la autogestión. Por ahí estoy diciendo las cosas que me gustan a mí, no está, sé. Está perfecto. A ver, soplame, Fernando. No, no sé. Sé que hay de cine todo. También. Cine, me acuerdo que en la última Flia había un stand que decía cine anárquico. Entonces vos tenías películas como desde El Club de la Pelea hasta La Hora de los Hornos y claro, también literatura relacionada con eso. Digo, es algo interesante que si bien en algunos casos lo conseguís, en otros está solamente a disposición de uno en espacios como la Flia. Y justamente hablando de disposición, ¿hay algún tipo de ayuda del Estado, algún municipio que se ponga media pila en algún aporte a no, lo la que mejor es este movimiento? No solo no hay, sino que por lo menos yo prefiero que no. Mejor no. Realmente. ¿Por qué? Porque bueno, sí, somos medios anarcos y lamentablemente eso es lo que más seguida con el Estado participando, ¿viste? Yo sé que el Estado, un Estado como la Municipalidad de Morón, ha prohibido bandas, ¿entendés? Viste, ya se tragaron eventos que le gustaron que de otros y los hacen ellos, ¿viste? Ahora. Así que yo realmente prefiero mantenerme alejado de todo lo que sea Estado. Hay gente que sí pide plata y todo eso, pero yo prefiero que no. Claro. Realmente no. Menos como Flia. El día que la Flia... podría decir el día que la Flia esté... Marketinizada, decís. Claro, está organizado por el Estado. Yo no me voy. Aunque lamentablemente ha pasado. Y yo estuve en Flias que el Estado... en otros lugares del país, que el Estado ha participado y tuvimos problemas. Hubieron problemas. Y, o sea, desde, por ejemplo, un escenario al cual iban músicos re grandes y la feria no le daban ni bola. Claro. Que un día en San Marcos Sierra nos cerraron el escenario. Eran dos días. El primer día se dijo un par de palabras que, bueno, no voy a repetir acá. Y por las dudas. Y bueno, el segundo día dijeron, no tienen escenario, directamente. El escenario es nuestro, es la municipalidad, y nadie se sube al escenario, solamente los que nosotros tenemos ganas, y sí, se subió también, trajeron los músicos que ellos querían, y bueno, fue, ese día casi va preso uno, esa vez sí, o sea, te digo que daba ganas de matar las piñas al pibe, ¿no? Porque está todo tan bien, y viste, hizo una cosa que era... o sea, se llevó a pasear unas bicicletas de dos policías, ¿no? No. Y por suerte las devolvió, pero yo digo. Claro. Pero bueno, ya que le robaste, no lo hubiese devuelto. Claro. Toma, señor policía, se las devuelvo. Bueno, igual. Preso, ahí está. Hay que aclarar que el ambiente es muy tranquilo. Digo, esto que vos nombrás, digo. No, voy a, lo que voy a es que en realidad lo hicieron ni como. O sea, lo hicieron de inconscientes eso, ¿no? Claro. Se llevaron la bicicleta como diciendo: necesito ir hasta acá, a 30 cuadras de acá y volver. Claro. Buscar un libro. Y no se dieron cuenta que así sabían que eran de los policías y lo peor de todo, bueno, vuelvo a decir que los devolvieron. Fueron a devolverlo como se están esperando, no, no. O sea, faltaba la montada para. Claro, claro. Sí, sí. Se la llevaron re barata. O sea, uno de los dos pibes que hizo eso fue preso y lo torturaron en la comisaría. Sí. Eso ya no es tan divertido. Claro. Pero el otro se fue. Quien dice esto es Fernando Bonsembiante, que es escritor y que también forma parte de la FLIA. Está también Luciana Vilela, que están aquí hablando en el estudio. Vamos a escuchar una canción y en instantes estamos de vuelta hablando de la Feria del Libro Independiente Anárquica Autogestionada, en este caso del Oeste, y que va a ser, recordamos, el día sábado 4 de septiembre. ¿Desde qué hora? Desde temprano, me imagino. Desde porque... temprano, viniste para el mediodía. No sé. ¿Para el mediodía? Muy bien. Bueno, el tema, por lo general, sí. Si llegas tarde, te quedas parado, como el colectivo. Totalmente. Sí, me pasó, llegué más o menos entre temprano y... Ya no compraste lo que pudiste. Sí, sí, porque es así. Vamos a escuchar una canción y después seguimos hablando con ellos. Esto es Aloe Black, I Need a Dollar, cuando faltan 5 minutos para que sean las 8 de la noche. Más importante, te acompaña. Y usted en este momento está escuchando Fuera de Servicio. Grandes sensaciones en pequeñas porciones. Grandes sensaciones en pequeñas porciones. Así como hablamos de libros, recién me han venido a hablar de series, pero durante minutos y medio seguidos. Le mandamos saludos a Juan Manuel Escamilla, amigo de la radio, que vino a saludar. Ex operador de mi programa. Claro, bueno, y fanático de cine, series, vino, saludó, nos contó. Primero te saludó cosas. A vos sola. Es una forma bastante de decir. Feo, bueno, pero vos cuando te manda mensaje te saluda una voz sola. Bastante feo, claro. Santiago, como para que lo salude. Es verdad. Sí. Y me habló. Claro. Tres minutos sobre series, así que le mandamos un saludo enorme. Pero volviendo a lo nuestro. Sí, hablando, perdón, sí. Un segundito sobre ciencia ficción. Sí. Hoy sale Doctor Who, una serie histórica. Claro, inglesa, bueno, la nueva edición. Hoy sacan un capítulo sobre Hitler en Inglaterra, pero ya está para bajar en internet. Así que más no voy a decir. O sea, es una versión 2011 de la vieja serie de Doctor Who. Claro, esta es la nueva versión y el capítulo de hoy se llama Vamos a matar a Hitler. Eso. Y en realidad aparentemente le salva la vida, es medio complicado la cosa. Acá no lo vi el capítulo. Tenemos un libro sobre la mesa de otro de los componentes que va a estar también en la feria. Sí. De Javier Mascaro tenemos historias sencillas de momentos comunes. Así que va a estar personalmente también en. Sí, claro. Bueno, entonces. Si él tiene que estar, si no. Lo lincha. Regatealo. No. Ya me embarqué con un gasto que no tenía previsto para. Sí, vamos a decir, compró los libros. Y. Ah, sí. Sí. No compró uno. Compró los cuatro. Sí, lo que hay que hacer. Igual regateó, Bueno, felicitaciones a don Lorenzo que ha adquirido cultura. Realmente no te vas a arrepentir. Creía que realmente ibas a decir que no tenía cultura. No. Al contrario, muy igual, recomendable. Igual yo pensé que no lo veo las tapas, ¿no? El de la tapa negra del Sol. Yo pensé que no lo ibas a comprar porque mientras acá Fernando hablaba, te lo estabas leyendo. Yo dije, listo, lo liquidó no, y. No soy tan veloz para leer. Todavía me pasó, exactamente. Porque estoy sacando unos libritos así chiquititos que parecen esos editados por los testigos que va. Claro. Formato A5, que es la mitad, como la cuarta parte de un A4. Y sí, o sea, también vi a una amiga que estaba leyéndolo, mirando, y digo, no, toma, si querés te lo regalo, está todo chiquito. Santiago una vez trajo un amigo de él. Con unos siempre libritos, un amigo. Un amigo, sí. Siempre un amigo. Sí, no, pero otra vez era amigo. Con unos libritos así y así chiquititos. Las de las poesías medias. Ah, bueno, sí, gente de Casi Incendio la Casa, que no sé si los conocen. Sí. Porque somos todos amigos. Guarda, don Lorenzo, Guarda. No saben dónde está mi casa, así que muy. Porque no la van a poder quemar. Porque el oeste es muy chico. Están con nosotros Fernando Bonsembiente y Luciana Vilela, con nosotros, organizadores de la Feria del Libro Independiente, Anárquica, Autogestiva, y en este caso del oeste, a quien, bueno, les preguntamos. Se sabe que hay un micrófono a disposición para que aquellos que son poetas se suban al escenario. ¿Se sube mucha gente? ¿Cómo es la dinámica de esa actividad? A veces el problema es que se bajen. Muchas veces. Claro. Pero bueno, nada. O sea, ya algunos, ya sabemos cómo es, a pesar que sean grandotes, los convencemos que se bajen y dejen pasar a otros. Y sí, van pasando, sí, se pone bueno y. Además, bueno, la oportunidad de conocer a gente que no conoce a nadie, ¿no? En el sentido, bueno, vino alguien y en ese momento lo convencés o va y se sube y lee. Pero bueno, también pasa eso, ¿no? Que hay gente que le gusta mucho hacer como vos, que no paran de hablar. Claro. Y sí, cuando te sube así el escenario y después hay que estar encima para sacártelo del cine. Pero bueno, nada, y de todo hay cosas muy buenas, realmente, cuando haces el micrófono libre. Pero el tema es animarse. Tengo muchas dudas, pero una que tengo en este momento es ¿quién hizo las portadas de los libros? Ah, siempre me hacen esa pregunta. Lo que pasa es que yo digamos, estoy acostumbrado, bueno, yo vengo de la cultura fanzinística de los 80, fines de los 80, ¿no? Digamos, a partir del 83, es el retorno a la democracia, mucha gente empezó a sacar fanzines, sí, porque bueno, obviamente antes no era que estaba prohibido, pero en la práctica sí, o sea. Y acá, bueno, o sea, hacían revistas así de ciencia ficción y siempre estaba todo ilustrado, una tapa muy linda. Entonces me quedó la idea esa, de que yo si en ese momento, ya digamos lo pensé de alguna forma, yo si iba a editar, iba a tener mucho cuidado con las tapas y las ilustraciones, viste, y me parece bueno, importante y además. llenarlas, tratar de hacer todas las ilustraciones que se pueda, y al mismo tiempo yo no dibujo, o sea que también es un problema, pero puedo estar meses atrás de un ilustrador para que me haga algo, pero bueno, lo logro. ¿Cómo se llama? Ajuste en los controles para el Corazón del Sol. Todos los cuentos están ilustrados y todos por distintos ilustradores. Pero bueno, es un logro, no es fácil. Te pregunto algo, lo que me llamó la atención es en la solapita, ¿viste? Sí. Tu fotografía, ¿es un autorretrato o la hiciste con una cámara automática? ¿Cómo no, a ver. No. Dale. No es para ustedes. Dale. Lo sacó otra persona. ¿Es la foto carnet, no? No es carnet. Ella está sacado, bueno, para que yo creo que nuestros oyentes la tendrían que ver por televisión. Después la vemos, ¿no? Está en algún sitio que está, no puede ser que esté. Exactamente. Pero nada, vamos a. Para aliviar un poco la angustia del oyente. ¿Qué estabas? ¿En alguna cueva de Altamira allá en España o Playa Nudista? Los acantilados. ¿Eh? En Ibiza, en la Playa Nudista. Los acantilados de Mar del Plata, que le dice que no es Mar del Plata, pero sí son acantilados. Barranca los Lobos, debe ser. No, porque claro, esa la playa nudista. En esa posición en que está así, yo sentado, apoyado ahí, me hace acordar al pensando. Nombre de Nerdern. Sí, me lo han dicho. Sí. A mí de Hanglin, puede ser. Hanglin estaba, ese día estaba. Yo lo vi, y no tenía libros. O habrá sido en Playa Franca. Claro. No, es la de la. La playa nudista, de verdad. O sea, Playa Franca no es una playa nudista. Pero, sí, la playa nudista, ¿verdad? Pero vos has. ¿Practicás nudismo? Ese día sí, igual. No te dejan entrar, casi te dejan entrar igual, pero sí. Ese día sí. Se sabe también que aquel que tenga material, decíamos, por ejemplo, Don Lorenzo sacó hace un par de años un libro sobre ovnis que podría ser perfectamente material para la FLIA. ¿Cuántas copias tenés, Don Lorenzo, de ese libro? Ninguna. Oh, pero lo único que tengo, el digital que tenés vos que vas a subir a internet. Pero ¿no? Al 4 de septiembre llegamos a imprimir. Pero para papel. Perdón, en papel saco todo. ¿En papel tenemos algo? No, no quedó nada. No quedó. Todo vendido. 100 ejemplares. No, no. 30 ejemplares. Nada. Se fueron todos. Hay gente que le interesa el tema. Siendo un caso hipotético. Y como son oyentes, los hemos regalado. No te olvides que hemos regalado mucho. Supongamos que Don Lorenzo tiene 100 copias de su libro dispuestas a hacia la FLIA. Bueno, ¿cómo puedo hacer para contactarse con ustedes y tener un espacio ahí? Una posibilidad es ir directamente y armar. Es lo más fácil todo. Uh-huh. Y si no, bueno, vos le habías dicho el mail recién. Sí, repito el mail. Dale. puestofliaoeste@gmail.com para participar con un puesto. ¿Y el blog lo tenés ahí? Y bueno, ya de paso digo el blog, es fliaoeste.blogspot.com y si no, nos buscan en Facebook, Flia Oeste. También lo que es cierto es que se han generado vínculos con la gente de la murga Los Que Quedamos, que también forman parte de esta FLIA. Bueno, ¿cómo fue ese acercamiento para con estos muchachos de Ituzaingó? El espacio donde se va a hacer la FLIA es donde ellos trabajan hace más de 10 años. Entonces, bueno, además de que nos dan una mano, van a cerrar la jornada y bueno, eso. Claro, eso es un galpón que ellos tienen. Que no es de ellos, pero bueno, es de las escuelas, no sé muy bien. Que creo que lo usan las escuelas para hacer gimnasia, las escuelas de ahí de la zona, que hay varias. Y es como para meter una cancha de fútbol adentro, tranquilamente. O sea, es gigante, ese lugar y es techado. Si llueve, se hace ahí. Si no llueve, se hace en el boulevard, que está mucho mejor. Claro, bien. Y eso de que cualquier autor que quiere ir puede poner su puesto y llevar sus libros y mostrar y publicarse. No generó en ningún momento pica, ¿no? Por ahí fue una persona que no tenía nada que ver o que tenía ido con otras ideas, o sea, ¿entendés? En general está abierto el tema. O sea, hay gente que no está de acuerdo con que vayan artesanos, por ejemplo, o limitar el tema de la comida, qué sé yo. Y hay gente que ha dicho por ahí, bueno, que no hayan puesto bien al alcohol, y sí, hubieron. Y viene con cervezas artesanales y cosas así. Pero bueno, ha pasado, creo que la única vez que se le dijo a alguien que no fue a una vendedora de abón. Claro. Y era del barrio, estaba. Es muy evidente. Pero era mucho. Muy evidente la comercialización. Claro, pero no es casero, digamos, los libros. Claro. Dentro de todo el laburo que hay atrás de edición. Pero depende de qué. O sea, mis libros no son caseros. pero es casero, digo, por mucho más casero. Tipo de trabajo. Es casero porque lo producís vos, digamos, vos lo escribís, claro, con, bueno, o sea, con tu esfuerzo, claro. Digamos, el que vende Avon, el que vende, no sé, digamos, cosméticos. Bueno, hay gente que vende, que, bueno, que lo haces ellos, pero vende autores extranjeros traducidos, y ya estamos empezando a decir, bueno, hay gente que directamente vende, ¿cómo se llama? Películas, así. Vende películas pirateadas, hay gente que vende libros pirateados completamente, hay gente que vende libros usados, qué sé yo, todo eso, viste, es dudoso, de cierta manera. Y bueno, después hay editoriales, o sea, también viene THC, por ejemplo, y THC no lo hace, así que no, pero en realidad, yo se lo dije una vez a la gente de Warning, lo mismo, o sea, están en el borde, o sea, viste, es re fácil decirle ser independiente, como decirle no ser independiente ni a palos ustedes, y por más que se hagan. Y no, sí, yo no, no ves toda gente conocida, yo no se lo dejé ellos en la cara, no tengo problema en ese sentido. Y bueno, pero también, bueno, con THC yo también he publicado y todo eso, pero están, viste, son en el límite de la duda, en el límite de si bueno, te dejo o no te dejo, bueno, terminamos por otro lado y listo. Claro. Sí, lo cierto es que es complicado, digo, en ciertos aspectos definir qué es independiente y qué no. Digo, de pronto revistas como THC son revistas un poco más masivas que lo que se presenta en la FLIA, en cuanto a que están en la inmensa mayoría de kioscos de diarios, ¿no? Pero bueno, digo, a veces uno suele hacer ciertas concesiones. Lo cierto es que pueden entrar a fliaoeste.blogspot.com. Esto va a ser en el Boulevard Fleming y León Bloy, en Ituzaingó Norte, que es a 4 cuadras del puente Barcala de acceso oeste, con el apoyo de la gente de la murga Los Que Quedamos, el día 4 de septiembre, desde, bueno, usted verá, desde temprano, dentro de todo, pasado el mediodía, ¿ya están? ¿Entre las 2 y la 1 ya están o empieza un toque más tarde? No sé, pusieron no, horario. No, venir al mediodía no. Es un horario apropiado, pero vamos a estar todo el día, así que claro. Cuando puedan, pasen. Bien. Muy bien. Sí, sino claro. Que nos den un toquecito el próximo sábado para anunciarlos nuevamente. Uh-huh. Sí, lo vamos a decir. No se suspende por lluvia, eso es importante. Espectacular. Claro, el tema de venir temprano es simplemente conseguir un buen lugar y conseguir una mesa. Y sí, claro, en caso de que quieras poner un puesto. Claro, llegás a las 3 de la tarde y decís, che, necesito una mesa y bueno, arreglátela. O sea, normalmente es así. No, vení con tu mesa y tu silla. No, el otro día, bueno, pasó eso en... hicimos la fría de Loma de Zamora y venía gente y yo le decía, bueno, o sea, eran, qué sé yo, la 1 o 2 de la tarde y yo le decía, bueno, anda a cartonear. O sea, salí a la calle y buscá lo que encuentres y usarlo. Y armate algo. Por eso digo, está la Elisa cartonera, bueno, somos cartoneros todos, listo. Chicos, muchas gracias por haber venido, Fernando, Luciana, en serio. Ahí nos vamos a ver el sábado 4 en la FLIA y les deseo realmente mucha suerte, en serio. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Y por supuesto, lo vemos que don Lorenzo está contento con el material que consiguió. Sí, yo le voy a decir, le voy a proponer que no venga más, por favor. ¿Por qué? Ah, porque eso me hizo hacer un gasto que yo no tenía. Lo tientan. Bueno, pero está muy bueno también. Me mascaró. Empezá por la tardecita. Si se lo dejás a 5 pesos, te lo compras. No, bueno, tampoco es la cosa regata. No, este no se vende que está dedicado. Exactamente. Ah, bueno. Entonces vale más, si está dedicado, vale más. Por eso. Estuvieron acá Fernando Monsenviante y Luciana Vilela para hablar de la Feria del Libro Independiente acá en Fuera de Servicio. Muchas gracias. Tenemos tanta chispa. Que este invierno vamos a prender fuego a tus orejas. Fuego a tus orejas. Fuego a tus orejas. Vamos a prender fuego a tus orejas. Invierno. Invierno 2011. 2011. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Solo pase una vez. Yo me subiré, puede que lo pase otra vez. Mago de la lluvia. sol no está. Creo que la suerte me tiró a matar. Arde la garganta de tanto fumar, pero el tren que yo espero pronto llegará. Y entonces, subir ese tren, quizás solo pase una vez. Vamos a hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? Sí. Acá la tenemos. ¿Son amigos míos? ¿No los vas a criticar? No, no, ¿no? Lo voy a criticar. Vamos a criticar el contenido. Y adentro tenemos a Andrea Frigerio, que dice que quiere tener un hijo. Quiero ser madre otra vez, es el título. Exactamente. Bueno, con esa pose, a ver si la podemos mostrar un poco más ampliadita. La abrimos un poquito. Ahí está. Con esa pose va a ser difícil que la puedan... No, realmente no, así no. Que la puedan, Eso me hace acordar al viejo chiste de la aspirina en la rodilla. Exactamente. Claro. Que es el mejor. Bueno, yo tengo acá, usted sabe que hoy comienza también nuestra queridísima Moria Kazán, sí, a las 9 de la noche por esta misma emisora. Acá en Teleclick, una foto de Moria Kazán. Por favor, miren. Miren esa boquita. Yo creo que se tendría que operar para achicarla, ¿no? Fuera de servicio, te regaló un momento de nostalgia. Ahora tu noche va a ser un poco mejor. Un servicio de Estación Plop. Un clásico. Mundo Noticias. Lo que pasa de lejos y de cerca. Nos convertimos en una agencia de noticias. Los hechos y las certezas en pocos minutos. Mundo Noticias. Encabezados en Fuera de Servicio. Ocho de la noche, 15 minutos en la República Argentina toda tarde, pero aquí estamos con Mundo Noticias, un espacio donde nos informamos y nos llenamos de actualidad en su conjunto, ya que el primer titular dice, sostiene y aclara, dama de honor asiste a boda desde su webcam. La mejor amiga de la novia no pudo llegar a la ceremonia, pero estuvo presente vía videoconferencia. Qué la ciencia ficción ya es realidad, amigos de Mundo Noticias. Solo falta que la gente se acostumbre a lo que el hombre viene imaginando desde hace décadas. En Estados Unidos, una pareja y su mejor amiga dieron el puntapié inicial a las videoconferencias sociales. Renee Armstrong, una joven de la ciudad de Denver, había sido elegida por Jamie y Jonathan, sus amigos de toda la vida, para ser la dama de honor en su casamiento. Pero la muchacha no pudo asistir a la ceremonia por encontrarse a más de 2.000 kilómetros del lugar. Sin embargo, gracias a la tecnología, la señorita no se perdió la boda. Por medio de un iPad sostenido por un amigo que sí estaba en el lugar y a través de su cámara web, René no solo presenció la boda, sino que también formó parte de la misma y hasta participó de las fotos. ¡Wow! Dijo la prensa local. Fue todo muy emotivo, fue lo que dijo Armstrong desde la pantalla una vez concluida la ceremonia. Inclusive se me cayeron algunas lágrimas. Finalizó la emocionada dama de honor a distancia justo antes de que se corte la transmisión por falta de la señal del internet. Dice ahora Micaela Azad. Está desnuda. Dice ahora don Lorenzo Lopinolo. No, está bien, leo yo. Dice ahora Micaela Azad con esta noticia. El peor video de casamiento de la historia. Ya que estabas hablando de casamientos, a mí también me toma. Exactamente. Camarógrafo se confunde y filma la boda equivocada. La ceremonia y la fiesta de casamiento suelen ser uno de los momentos más felices de los recién casados. Sin embargo, Craig y Ronan Hoschok, una pareja de enamorados de Inglaterra, querrá olvidar ese especial evento por culpa del distraído camarógrafo que contrataron para la ocasión. Resulta que el supuesto experto comenzó filmando la boda equivocada. Andy, tal el nombre del muchacho encargado de capturar el "si quiero", recién se dio cuenta de que la ceremonia estaba grabando no era la correcta cuando los novios dijeron sus nombres. No. Por ese motivo, la boda se retrasó casi una hora para esperar que el señorito se digne a filmarlos a ellos. Pero eso no fue todo. Una vez en la recepción y durante la fiesta, este camarógrafo gastó la mayoría de la cinta de video en las polémicas tomas que incluyeron primeros planos de los invitados llevándose la comida a la boca y escenas fuera del edificio, entre otras cuestionables grabaciones que poco tienen que ver con la filmación tradicional del casamiento. Un improvisado. La falta de pericia del camarógrafo hizo que la empresa contratada le devuelva a la pareja el 80% del depósito que había pagado por el servicio. Pero el mal momento no se los va a devolver nadie. Dice ahora don Lorenzo Lopinolo con su saco, su corbata y su peluquín, cual el zar Alejandro Romay, con este encabezado. Mira, este encabezado me da no sé qué leerlo, porque nosotros tenemos el sarmiento acá. Dígalo, dígalo. Sí. Monstruos atacan trenes en Japón. ¡No! Sí. Gente disfrazada de fantasma y horribles criaturas atemoriza a pequeños pasajeros de un tren japonés. Si usted es lo suficientemente cruel como para probar nuevas y más efectivas maneras de asustar a sus hijos o sobrinos, esto es lo que está buscando. El tren Yokai es una de las atracciones de moda del verano japonés. Decorado con terroríficas pinturas del lado de afuera, sus ventanas cerradas y una tenebrosa luz azul por dentro, los vagones del tren eléctrico se han convertido en una atracción para los nipones que llevan a sus pequeños malcriados a pasar un mal rato. Cuando el tren arranca, al poco tiempo del viaje, un ejército de adultos disfrazados de fantasmas y monstruos hace su aparición a los gritos para asustar a los pobres e inocentes niños. Otra moda japonesa, un tanto extraña y cruel, pero que según los propios orientales, ayuda a los niños a soportar un poco mejor las altas temperaturas que se viven esta temporada en la isla. Increíble. Claro, acá me queda una conclusión. ¿Cómo puede ayudar el tren a soportar las temperaturas? Yo, haciendo una comparación con el Sarmiento, podríamos tener ese tipo de tren para enseñarle a los chicos cómo van a viajar en el futuro. Que se les aparezcan monstruos, que los asusten y qué sé yo, para que se vayan. Estaría bueno mostrarle a los chicos de ahora cómo viajar acá cuando empiecen a laburar, ¿no? A las 6 de la mañana. Exactamente. Cómo van a viajar de apretado. Sí, y no es el tren fantasma de los japoneses. Dice ahora Ignacio Pomari con este titular. Y bien, continuamos entonces en tierra nipona. Para los que ya no les queda un pedazo de piel libre. Ay, me asusté. Inventan los tatuajes en la dentadura. Siempre en busca de nuevas tendencias, noticias locas. Descubrimos una nueva moda que, como no podía ser de otra manera, ya es furor. ¿En dónde? En Japón. Los tatuajes en los dientes. Según un artículo de la revista Ginza, la idea de esta nueva locura es expresarse al extremo de una manera original y divertida. El proceso para realizar esta nueva forma de arte es sencillo y seguro. Una vez elegido el motivo del tatuaje, la pequeña pieza ya confeccionada en plástico o metal se adhiere al diente con un pegamento especial. Las adolescentes, niponas ya lo están usando y lo combinan con decoraciones en sus uñas. Sin embargo, quienes estarán más que contentos son aquellos que ya llenaron sus cuerpos de tatuajes tradicionales, porque ahora podrán sonreír con mucho más orgullo. Y nos vamos entonces a tierra nipona, porque allí está el Santo Biasati de la Oriente. Muchas gracias, Nacho. En estos momentos estamos en el país del anime, del sol naciente y de la gente con tendencias psicópatas. ¿Ustedes allí me escuchan bien? Sí, sí, con un poco de delay, pero te escuchamos bien. ¿Qué hora es Santiago ahí? ¿Es de mañana? ¿12 horas de diferencia? No, 24. No, 12. Allá son 12. Las 8 de la mañana del día siguiente, según informa aquí la tendencia local. Entonces vamos con el primer titular. ¿Llego con buena recepción allí al estudio en Ituzaingón? Sí, sí, sí. Tiembles, ¿no? Sí. Perfecto, sí, por cuestiones de satélite a lo mejor puede que se produzca un retardo, un leve delay. Y aquí tenemos un titular justamente que responde al país donde estamos actualmente, que dice: en Japón ofrecen helados con sabor a lengua de vaca. Bien. Sí, sí, realmente asombroso, Nacho. Una exposición anual de postres realizada en Japón ofrece helados con sabores solo aptos para valientes. Lengua de vaca, curry, queso y cactus son algunas de las alternativas excluyentes. ¿Quieren que profundice sobre este tema? Sí, por favor. Por favor. La cuestión es que el evento se va a desarrollar... No, no, por acá me están diciendo por satélite, me están diciendo por cucaracha que el tiempo es tirano y que es justamente todo el tiempo que tenemos, así que deberemos profundizar en otra ocasión. Mundo Noticias, como siempre decimos, somos la manteca... En su tostada. Exactamente, la manteca en su tostada. Escuchaste lo menos importante de la semana, pero lo más raro. Mundo Noticias. Otro servicio de fuera de servicio. La actualidad desde otro costado. Putting news first. Un grito que se multiplica a través de todos los parlantes a través de www.paseniyoigan.blogspot.com. ¿Seguís en Japón? Seguimos en estos momentos en Japón y de inmediato estamos así ahora, como sí, por satélite de vuelta con todos ustedes. Muchas gracias. Por Neustadt, te digo. El satélite Neustadt 1, el único satélite que ha ganado un Oscar, como siempre solemos decir. Escuchamos a Justice haciendo Civilization. Recuerden que nos pueden llamar al 4661-2611, pueden mandar su mail a fueradeservicio@fmoriente.com.ar y también mandar su mensaje. Se va acercando al micrófono. ¿A dónde? No está distraído. 11-57-50-51-19. ¿A dónde? 11-57-50-51-19. Sí. Exactamente. Ustedes ingresan a paseniyoigan.blogspot.com y ahí están viendo a Nacho Pomari. Ahí están viendo a Micaela Azad. A mí Azad, también, otra vez. Y la están escuchando. Otra y ahí están vez viendo la barba candado. Padre farinelística. Mm. De Don Lorenzo y ven en estos momentos mi mano. Uh-huh. Y entre corte y corte nos están nos estarán mirando. Pero ahora le damos la palabra como si fuese algo que pudiésemos sostener casi a el señor Ignacio de las Callas Pomari. Sí, porque quiero abrir la mesa de debate en este sentido. Estamos hablando hace cuánto, ¿no? Sí, pero, muy negativos estamos hoy. Sí, ¿hace cuánto no haces esto? Pero, a ver, para que vayan pensando. Sí. ¿Cuándo fueron esos momentos en que se sintieron unos pavotes totales y que les dio vergüenza reconocerlo? ¿Hubo ese momento diciendo, uy, qué boludo, y se fueron corriendo o les costó? Sí, esta semana me pasó, hará 2 días. Bien. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Les explico por qué traigo todo esto. Sí. Porque esto es en Inglaterra, donde un anciano confunde durante 2 años un contenedor para desechos con un buzón de correo. Alf Spence, y no es el de la serie, es un veterano de la Segunda Guerra Mundial con problemas de visión y ha estado durante casi 2 años depositando sus cartas en un contenedor para desechos de perro en su barrio en Inglaterra. Lo que pasa es que el buzón es similar al de la compañía de correos Royal Mail, ¿sí? Es de color rojo intenso, tal cual los antiguos de acá, ¿no? Claro. No, los antiguos de acá no eran rojo intenso. Ah, ¿no? Yo pensé eran que sí. Eran azules. ¿Azules? Amarillos y negros. Ah. Como los taxis. Eran amarillo la parte de abajo y la parte de arriba tenían como un sombrerito de hongo. ¿Pero hace negro. Cuánto tiempo? ¿Eh? Época de los pantalones cortos. Cuando el correo era Correos y Telégrafos de la República Argentina. Hace un montón. Bueno, la cuestión es que tenía la misma forma, estaban adheridos ambos en un poste, ¿sí? Los buzones, y tenían prácticamente la misma forma. Hasta que un día una mujer que pasaba lo vio, le tocó el hombro y le explicó que no era un buzón y que de hecho había mandado la felicitación para su bisnieto en donde van los residuos sólidos de todos los perros. O sea, que había mandado la carta a la mierda. Exactamente. Lo que pasa es que la hija del anciano, de los 91 años, explicó al diario británico Sunday Sport que cada vez que le preguntaban a papá si se había acordado de los cumpleaños de sus nietos, él le contestaba, sí, hay un cheque en el correo. Como no llegaban, pensábamos que estaba perdiendo la memoria. Delirando, claro. Claro, o que nos estaba mintiendo. Demencia senil. Bueno, lo que pasa es que Spence había excusado a la empresa de correos de extraviar sus cartas. Ahora les pido una disculpa. Bueno, tendría que, antes les había dicho que su servicio era justamente una basura. Así que se tuvo que disculpar públicamente. Pero digamos a esto, ¿cuándo fue ese momento que públicamente o no tuvieron que admitir diciendo sí, soy un boludo? Yo quiero empezar el debate en esta mesa. Me pasó el día miércoles de esta semana cuando encontrábame en la capital, concretamente en Avenida de Mayo. ¿Avenida Mayo qué? Avenida de Mayo y no me acuerdo. ¿A qué hora? A las 12 menos 10 de la noche. No, muy tarde. ¿Qué hacías en Plaza de Mayo a las 12? Estaba marchando. No, me encontraba dando vueltas, había ido a un seminario. Después otro día les voy a contar bien esa historia que va por otro lado. No en busca del choripet. No, eso fue otro día. Entonces, yo estaba queriendo volverme. Yo actualmente no estoy teniendo auto porque me fue sustraído por un dueño de lo ajeno. Y estaba caminando por las noches en plena barrio porteño. En pleno barrio porteño. Yo estaba realmente en mi salsa, en mi jugo y en mi mandarina, chocho de alegría. Cuando le pregunto a un policía. Juan está pensando qué momento. Señor. De todas las anécdotas que tenés, perdóname. Yo ya tengo un momento. No, porque de todas las anécdotas que tenés, dijiste, ¿cuál elijo? Tengo un momento que con el correr de los años me di cuenta que era un perfecto. Bien. Bueno, retomo. Retome. Entonces. Veo a un policía, yo no quería irme en colectivo, quería volver en tren, pero la distancia entre Avenida de Mayo, digamos, estación sería cerca, es un colectivo, de, el 132. Cerca de Plaza de Mayo. Entonces le pregunto a un policía, le digo, señor, así, con ese tono, señor policía, oiga, oficial, le hago una pregunta, ¿el subte funciona a esta hora? No, joven, el subte termina de funcionar a las 10:10 de la noche, a esta hora usted no va a encontrar. Ahí me sentí un boludo. Porque yo viajo a Capital asiduamente y me sentí, me sentí chiquito. Bueno, a mí lo que me pasó varias veces es en la universidad, dos veces concretamente, es sentarme en un aula y no era la clase a la cual tenía que recurrir. Entonces, esperabas ir a la clase de historia y de repente vos veías que empezaban con logaritmos y no sé qué, o empezaban a hablar en inglés. No. O sea, ¿cómo te parás con todas tus cosas y te vas diciendo me equivoqué de clase? Delante de un, no sé, 50 jóvenes. ¿Te sentís medio un tarado? Yo me sentí un tarado en ese momento, no, pero un tiempo después sí. Sí, antiguamente el que no tenía el que no había alcanzado los 18 años de edad no se le permitía circular por la calle después de las 21 horas. Como el famoso toque de queda. Porque si te agarraba la cana después de las 21 horas, te metían un edicto que se llamaba vagancia. ¿De qué año estamos hablando? Década de los 60. Sí, del comisario Migré, que se iba a meter en los telos y sacaba a las parejas de los telos. ¿Y el comisario? Migré. ¿Algo que ver con Alberto Migré, no? No, no. Bien. Este, sacaba en bolas de los telos. Lo sacaba a gozo, como era Cornetti. Entraba a pedir documentación en los telos. Me imagino en un momento. Para que dejé la billetera en el auto. Flaco, claro. Flaco. Bueno, no quise dar el verdadero nombre del comisario. Porque falleció, pero se llamaba Margaride, el comisario. Bien. Porque si no, alguno que esté escuchando esto va a decir: este es un viejo pelotudo. Le mandamos un saludo. Sí. Bueno, y entonces salía de la escuela nocturna, iba para mi casa y me acompañaba siempre una compañera de la escuela. La vida de un luchador. Y llegamos hasta la puerta de su casa, que quedaba camino a mi casa. ¿A qué hora? Más o menos. Eran 21:10. ¿Vos le estaba fuera de la ley? Sí, estaba fuera de cosas. ¿Usted le arrimó la boca para que su labio, no, sus labios se encuentren con los suyos? No, la cuestión fue que parece que ella simpatizaba mucho conmigo. Y me atacó. Opa. ¿Manoteó? Me tocó, besó. ¿Vosé abusó? Me besó y me dijo: vení, pasemos detrás de la puerta del zaguán. ¿De la puerta de dónde? Del zaguán. Lo que sería el porche hoy, ¿no? ¿Es así? Ah, ok. Sí, no, una puerta intermedia que había. Ahí está el famoso zaguán. Vamos al zaguán. Claro. De ahí viene la. Pasá detrás, vení, pasamos detrás de la puerta del zaguán. Y yo, como un pelotudo, le dije: no, mi vieja me espera. ¡No! Y me fui. ¡Uy, qué mal! Mi vieja me espera y te fui a la mierda. Pero. Años después me di cuenta lo que me había perdido. ¿Querés que te diga? Pero vos le dijiste: no, mi mamá te está esperando. Ojo, también me ha pasado, También me ha pasado. Me espera, ¿se me enfría la comida? No. Las viejas, por lo general, cuando uno le dice que más o menos va a llegar a cierta hora. Sí, se preocupa mucho. Y no llega, se preocupa. Cada época que no había celulares, no había ni una paloma mensajera. Ni una paloma mensajera, nada tenía. Y menos de noche. Y don Lorenzo tocando un seno. No, el problema es que lo invitaron a y no lo hizo. Y yo no me fui tocando las labias. Bien, perfecto. A mí me pasó algo muy parecido. En pleno año 2001. Una compañera de la secundaria me dice: che, ¿vas a venir hoy a la fiesta en Cast In? Digo, esto ya denota año 2002. Donde está cerrado, así que hoy. No, igual ahora tiene otro nombre. Y me decía: bueno, mirá, vamos a ir todos. Ah, bueno, y a mí me gustaba una compañera de la secundaria. Esa que siempre nombrás que. Que siempre te ha gustado. Sí, chicos, no la podemos nombrar. No la nombremos, por favor. Verónica. No se llama. No, aparte no se llama así. Letra. Ya letra te voy a sacar yo. La primera letra. Sabemos que es morocha, de ojos marrones. Dame la no, primera castaña. Letra. No, pero morocha no. Dame la primera letra. No. Segunda. ¿Es una vocal? Sí. ¿Empieza con vocal? Sí. Empieza con vocal. Listo. Ya está Che media guía telefónica. Perfecto. Empieza con A. Y no puedo decirte más. Analía. Alicia. Entonces, Ana. Están lejísimos. Anabelia. Paso. Claro. ¿Qué es esto? Sin repetir y sin soplar. Andrea. Alejandra. América. Agustina. Cuando quieras. Amelia. Cuando quieras seguir haciendo. Alcira. Recuperemos lo nuestro para ganar el futuro. Basta para mí, basta para todos. Cuando quieran seguir haciendo radio, me avisan. Dale. Vení, dale, acercate. No, me siento manoseado. Así, no, así. Dale, vení. Así, perdón. No. Con esta cámara, no. Te levantas una señorita, se llama Amelia. No pasa nada. Le decís. No pasa nada. Tu abuela se llamaba así. No pasa nada. No, pregunto. Sí, es indudable. Lo que Nacho tiene razón. Es un nombre bastante antiguo, Amelia. Puedo ordenar mi anécdota. Bueno, dale. Sí, dale. Entonces me dice: bueno, mirá, vamos a ir todos. Y ella se da vuelta y la mira a su amiga, chica. La que a vos te gustaba. Claro, y le hace como un gesto. Yo, obviamente, papando moscas. ¿Qué significa papar mosca? Papar mosca significa no estar atento a la situación que en ese momento se me estaba presentando como una enorme oportunidad. ¿Qué estaba pensando, más o menos? en el capítulo de Dragon Ball que iban a dar aquel día. Yo tenía 15 años, 17 bueno. años. Bueno, y dale que yo todavía no conté mi anécdota. Entonces fui al bailongo y me puse a charlar con amigos de cine. Nos pusimos a tomar y ella me bailó al lado mío todo el tiempo. ¿Y yo qué hice? Nada. ¿Qué hiciste? Nada. Eso. Bueno, nada. El no haber hecho nada me costó 5 años de terapia. El chiste de no hacer nada me salió carísimo. Por eso, un boludo yo me sentí. Micaela. Yo tengo dos. Bien. Bueno. La que tenga más tintes eróticos. Y desnudos, claro. Y desnudo, bueno, por favor, lo justamente lo incluye. Sí. ¿Desnudo? Porque, sí. ¿Puedes actuarlo? Algo parecido. ¿Se puede ¿Podemos actuarlo? O sea que sí. Yo me acuerdo que estaba haciendo una entrevista de trabajo. Sí. Y estaba vestida con una pollera, una remera, y sobre la remera, como era bastante escotada, tenía puesta otra remera. Pero era botonada. ¿Había ropa interior abajo o no? Sí, ah, sí, bien. No, sí. Yo sí. Para darle el contexto. Claro. Entonces, es más, era una remera no como esta, pero ves que está desabotonada. ¿Podemos recrear la situación desabotonando? Me voy a desabotonar. Perfecto, bien. Entonces yo no me di cuenta. A la cámara. Yo no me di cuenta. Sí. De que iba pasando el tiempo y se me iban saliendo los botones. ¡Qué momento! Oh. Entonces el tipo me sacaba charla. Yo dije, ¿y qué hiciste hoy? Quedé en el trabajo. Estaba esperando a ver dónde llegaban los botones. Claro. Le decía, ¿a qué se dedica tu familia? ¿Tenés perro? Yo decía, qué tipo copado. Pasaron dos personas antes que yo y lo estuvo 5 minutos. Y conmigo tanto tiempo. Para mí quedé. Gran estrategia, ¿eh? Ir a buscar laburo así para las mujeres. Me veo y me di cuenta que estaba casi en bolas. Me tapé todo y me fui. ¿Se puede recrear la situación? Bueno. Bien, perfecto. ¿Y la segunda también? ¿Con nota erótica o no? La segunda no, ahí me sentí boluda porque yo iba a salir con un chico. Pero para, ¿todo fue en el mismo día o no, es otra situación? No, son dos cosas distintas, no, en dos momentos distintos. Dale un respiro. Claro. Da un vaso de agua. Sí. Y bueno, yo quería salir con ese chico. Entonces un día arreglamos, hablamos por teléfono, hablamos una noche, un montón. Julio, esta para vos. Después volvemos a hablar otro montón de tiempo y digo, bueno. No lo digas así. Me va a invitar a salir mínimo. Entonces, ¿te dijo cosas chanchas por teléfono? Sí, nada, nos podemos ver un poco. Y nada, entonces agarro y digo, me dice, che, nos vemos el miércoles. Y digo, miércoles no puedo. Cosas viernes, sábado. Si tenías onda, te veías aquel día. ¿Entendés? Si tenías onda, te veías aquel día, ¿eh? Yo más o menos tenía onda en esa época. Y digo, No, viernes no puede, me dice. Bueno, ok, digo, sábado de noche, no puedo. No sé, próximo viernes. Pero, dice, che. No, puedo salir el domingo a la tarde. Oh. Yo agarré, dije gracias y me fui. ¿Y entonces? Me sentí una boluda. No entiendo por qué. Porque el pibe no quería salir conmigo. Me estaba tirando para atrás, para adelante, en realidad. Estaba poniendo excusas, digamos. Claro. ¿Entendés? Demasiado día de excusa. Dale, flaco. Por ahí se hubiera ido con la remera botonada a decirle, che, salimos. Y se me empezaban a hacer los botones, por ahí funcionaba. Claro. Bueno, puede ser. Igual es feo, te sentís boludo, no sé, cuando descubrís infidelidades, por ejemplo. Pero o sí, feo. Ya me estoy quedando sin vos. ¿Te sentís bien así medio? ¿Sin mí? Sí, sin vos. No, yo creo que descubrir infidelidades no es sentirse boludo. No, obviamente, pero es sentirse, digamos, cornudo. Lo sentí medio boludo cuando sos cornudo. Estamos de acuerdo que siempre es el último en enterarse. Oh, ah, che. ¿Vos fuiste cornudo? No caigamos en eso. Como, ¿vos fuiste como cornudo? Veces dale. Te puedo dar una respuesta. ¿Vos fuiste? ¿Sí o no? Prestate. ¿Vos fuiste cornudo, Santiago? Mirá la respuesta que te voy a dar. A ver, me interesa. Santiago cuando Alonso se pone en serio así, levanta el dedo. ¿Cuál es tu segundo nombre? Pablo. Santiago Pablo Alonso. Decime. ¿Vos fuiste cornudo? Que yo sepa, no. Mirá, la respuesta fue muy buena. Fuiste cornudo. Fue muy buena mi respuesta. Seguramente. Muy sí, pero buena. ¿Lo supiste? No, pero seguramente. Puedo editar. Digamos, es verdad. Sí, eso, te sabes. Te das cuenta. Quiero hablar. Claro, de los cuernos y de la muerte. No, no se sabe a nadie. Yo quiero dar una explicación. Para que me falta Juan. Juan, ¿vos fuiste cornudo? Sí, me di cuenta cuando ya no podía entrar por la puerta. No. Sí, golpeaba los cuernos arriba. ¿Puedo hacer un comentario editorial? Cuando te mudaste de Castelar, te fuiste a Moreno y seguías teniendo el mismo sodero. Sí. Ahí te das cuenta que sos cornudo. ¿Lo sabés el sodero? ¿Lo sabés? No. ¿No lo sabés del sodero? No. Se va el tipo de la casa, llega a la esquina y se recuerda que se olvidó algo. Vuelve y está la señora lavando la ropa en la pileta. Uh-huh. Entonces agarra, va y le da el manotón en el traste, ¿viste? Déjame una docena. No. Bueno, yo digo... Quiero decir... Ayuda el chiste. ¿Puedo hacer un comentario? Un día tenemos que hacer... ¡Hombre chasco! ¿Puedo hacer un comentario? Hay una editorial? Mujer que dice, mi marido. Y dice, tirate por el balcón. Y dice, estás loca, es un piso 13. Dale, tirate, no te pongas superstición. ¿Qué? ¿Me lo pueden volver a contar? Porque entre la risa no... Te lo voy a resumir así. El tipo le dice, no, pero es un piso 3. Y la mujer le dice, ¿qué? ¿Te volviste supersticioso? Bien. Bueno, basta, perdón. Me agarró calor. ¿Puedo? Che, ¿le quieren que le cuente el de los pintores? No. Sí, ¿o tenés sí, otra sí. cosa? Que... No, dale. ¿Tenés otra cosa que hacer, Santiago? No. Humor español. ¿Lo pasa algo en gallego? Sí. Trabalenga llego. En una Santiago, tirame una ciudad de esas grandes que tiene Galicia, ¿sí? De nombre. ¿Qué sé yo? Pontevedra. Vamos a Marbella. Sí, no sé. No, Marbella queda del otro lado. Pontevedra. Badajoz, bueno. Valencia. Pontevedra, vamos a Galicia. Pontevedra. Edificio de 15 pisos. Mm. Tres pintores en un andamio pintando, ¿no? Sí. Bueno. A uno le da la gana de ir a defecar. Entonces, cuando se acercan a una ventana, se baja, se va al baño, y mientras está en el baño, el balancín se cae, y los dos compañeros de él mueren. Oh. Las dos viudas decidieron hacer en conjunto el velatorio. Mm. Entonces va este hombre, con el que se salvó, va con la mujer al velatorio, ¿no? Y están conversando con las viudas. Entonces llega el jefe del personal de la empresa, que los tenía contratados como pintores, y le dice a las viudas, señoras, no se hagan ningún problema porque ustedes y sus hijos tienen el futuro asegurado, porque los teníamos asegurado a los dos y iban a cobrar cada una, acá tienen el cheque, 1.000.000 de euros cada una. Y la mujer del que había sobrevivido le da un golpe y le dice, ¿y tú cagando? Okay. Yo estoy pensando el... Ok, vamos por partes. Yo quería. Bueno, ahora, ¿qué es lo que querés vos, Santiago? ¿Puedo hacer un leve. Bueno, gracias. ¿Puedo hacer un leve comentario editorial? Que tenía que... No, basta de chistes. Micaela me había preguntado si yo fui cornudo en alguna oportunidad. Y en este sentido, yo quiero hacer un leve comentario editorial. Uh-huh. En realidad, cuando alguien me pregunta si yo cornudo fui. Mi respuesta no es ni sí ni no, porque en realidad yo siempre digo, mirá, por lo que yo sé, según tengo entendido, no, porque uno, mirá lo que voy a decir, uno no es cornudo hasta que se entera. Mirá, no, fue muy buena mi frase. Uno es cornudo. ¿Qué? Recién cuando tiene... Uno no es cornudo cuando se entera. Uno es cornudo cuando vos estás viendo una película con tus amigos y la otra se está enfiestando. Si yo no lo con veo... Con tres negros. Si yo no lo veo, no pasó. ¿Entendés? No, es de aplicar el refrán ese. Si no lo veo, no con lo con tres negros. Mira, vos estás viendo Dragon Ball Z. Sí. La otra está de fiesta. Señora, si yo no lo veo... Está sacadísima. Si yo no lo veo... La ola está de fiesta. ¿Sí? Esa ropa que quería que se ponga con vos, se la puso con los otros tres. Si yo... La tan Alicia. Si yo no lo veo, no pasó. ¿Se entiende cuál...? Se muere Micaela. ¿Se entiende cuál es el quid, la realidad en todo esto? Dios mío. ¿Estás bien? Sí. Bueno, cornudo fuiste. Sí, listo, fuiste cornudo, listo. Está. No digas, todos lo hemos ido, por favor. Sí, Micaela se ríe, tiene razón en reírse. Ese día vino y te dijo, ¿qué? No, Santi, que no pase nada, vamos a acurrucarnos y ver una película. Y te dije, qué buena que sí, es, le gusta así. Vamos a hacer más, cucharita. Le voy a hacer unos pochoclos, pobrecita, viene cansada. Viene con hambre. Vino con hambre. Estéreo total. Jem l'amour à toi. Hagamos el amor de tres, es lo que plantea esta canción. Me faltan dos. Hasta las 9 nos quedamos haciendo fuera de servicio. No, somos 3 contra 1. Que no, son 3 contra 1. Cuando en realidad. ¿No es 2 y 1? No, en realidad lo que dicen es que cuando vos. Especialmente a toi. Bienvenido a la estación más fría del año. Bienvenido a la temporada de invierno 2011. Bienvenido a la estación más fría del año. En la estación más caliente del dial. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Bienvenido a la temporada de invierno 2011. Bienvenido. Nos metemos en el cine y nos sentamos en la butaca con los comentarios de Santiago Alonso. El bueno, el malo y el feo. Tres películas, una sección. Fuera de servicio. James Bond. Yo sigo tentado por la situación que... De los cornudos. Sí, no, por la situación que además planteas, Micaela, que estás mejor. Sí. Te noto un poquito mejor. Bien, tenemos tres películas para recomendar de distintos años y de distintos países. Para que usted, en este caso, esté con su novia mirando. Claro, mientras vos estás mirando películas. Haciendo pochoclos. Pasan otras cosas. Bueno, tenemos tres películas para recomendar y lo vamos a hacer con una velocidad increíble. Tres películas, tres recomendados, siendo el primero este. Uno. La primera película recomendada se llama Un cuento chino, una película argentina que estrenó este año, gracias, que la dirigió Sebastián Borenstein, un hombre que estuvo detrás de películas como La suerte está echada y que acá nos presenta... ¿Algo que ver con Tato? Sí, sí, el hijo. Ah, bien. El hijo, exactamente. Esta película es la historia de, bueno, un muchacho llamado Roberto y un chino que se llama Jun, que está dando vueltas, perdido por la ciudad de Buenos Aires, en busca de un familiar que es un tío y que lo está justamente queriendo encontrar. Roberto, hay que decirlo, es el un veterano de la guerra de Malvinas, encarado por Ricardo Darín. El tema es que digo, lo interesante de esta película pasa por la relación que traba el personaje de Ricardo Darín con este chico Jun, con quien digo, no se entienden a través de la palabra, sino a través de gestos, y muestra justamente cómo la vida del personaje de Darín se detuvo hace 20 años a causa de, bueno, distintas cosas que le han pasado en la vida, y desde entonces vive recluido en su casa y también en la ferretería que atiende. Vale la pena esta película, está detrás ni más ni menos que un tipo con trayectoria no solo en cine sino también en televisión, como lo es Sebastián Borenstein, quien fue director, por ejemplo, de series como Cha Cha Cha, entre otras cosas. O sea que el humor dentro de todo lo maneja. Hay que decir que Un cuento chino, por el arrastre que trae Ricardo Darín, es la película argentina más exitosa del año. Ampliamente recomendable, entonces, la primera se llama Un cuento chino. Y la segunda... va a traer sonrisas para algunos porque es una película que nos mete de lleno en el mundo de la tele y es la película número 2. 2. La segunda película se llama Morning Glory o Un despertar glorioso. Una linda película que nos presenta a Becky Fuller, una chica que es una profesional periodista que quiere meterse de lleno en la producción de un programa de televisión de la mañana, algo así como Mañanas Informales, claro. O AM. Bueno, en Estados Unidos es un formato que ya lleva muchísimos años. También del 2011. También del 2011, sí. El trabajo que consigue es en el programa Daybreak, que es justamente el noticiero de la mañana, pero con menor rating. Y se propone ella misma levantar el rating de ese programa uniendo a los dos conductores que se llevan realmente muy mal, que son Diane Keaton y Harrison Ford. Claro, Harrison Ford vendría a ser como un Santo Biasati, pero en la mañana, digamos. Totalmente. Un tipo muy malhumorado. Sí, es tal cual. Entonces, lo gracioso de esta película es justamente la no química que se genera entre Diane Lane, que vendría a ser, sí, una especie de como Fanny Mandel. Claro. Y este Santo Biasati. Claro, entre las noticias sí. Trascienden esto de las groserías que se dicen entre ellos, ¿no? Claro. El juego de palabras. Es una película que pasa, en el 90% de la historia pasa por lo que sucede en un estudio de televisión. Y lo gracioso, digamos, justamente va por ese lado, por cómo pasan cosas fuera de aire, cómo se produce un noticiero, qué es lo que se busca en función de tener más o menos rating. Digo, vale mucho la pena. La que protagoniza esta película se llama Rachel McAdams, que la habrán visto como la chica de la película Sherlock Holmes. Hermoso caramelo. O también como Vuelo Nocturno. Justamente esta película llamada Morning Glory se estrenó este año y la dirige un tipo acá desconocido llamado Roger Mitchell. La tercera película es de suspenso, también es de este año y es esta. 3. La tercera película se llama Sucker Punch o Mundo Surreal. Es una película que dirige Zack Snyder, el hombre detrás de 300, el hombre detrás de, por ejemplo, Watchmen y bueno, unas cuantas películas más. Este muchacho nos cuenta un relato que está centrado en una joven que es enviada a un manicomio por su padrastro, que le ordena de inmediato que le hagan una lobotomía. Qué plan, terrible. Ahí lo que va a imaginar, justamente para escapar de esa realidad tan triste, una realidad alternativa en la que busca, en cierta manera, recolectar 5 objetos del manicomio para poder escaparse. La chica se imagina justamente un mundo paralelo, bastante parecido al del manicomio, pero con tintes de aventura, donde hay, por ejemplo, un enfermero se imagina a un dragón enorme y busca la manera de sacarle elementos que le van a permitir salir de allí. Bueno. Digo, la película no se destaca por el argumento, pues ya lo vimos 500 veces, y sí se destaca por los efectos, por cómo están planteadas las escenas, por cómo Zack Snyder nos muestra todo el color de su obra. Va por ese lado. Zack Snyder nos presenta, en este caso, Sucker Punch, Mundo Surreal, que llegó el 24 de marzo de este año. Todo 2011. Todo 2011, todo ya está disponible en DVD. Renovaste la videoteca, digamos. Sí. Está disponible en DVD o en el formato que más les guste. Todo fin de semana largo donde tenía que ver películas y películas y películas porque su novia tenía que estudiar. Exactamente. Durante un mes seguido. ¿Sí? Está encerrada hace un mes estudiando. Murió toda. Y cansada. 3 películas entonces. La primera es Un cuento chino, pochoclos, de Sebastián Bornstein. La segunda se llama Un despertar glorioso, de Roger Mitchell. Volví agotada y el otro viendo películas. Y la tercera se llama Sucker Punch. ¿Sabes qué, mi amor? Hoy no tengo ganas, me duele la cabeza. Pero hace un mes que te duele la cabeza, ¿por qué no vas al médico? O Mundo Surreal, de Zack Snyder. 3 películas entonces, mientras que escuchamos a la Soda Stereo haciendo Sobredosis de TV. Justo. Más adelante nos vamos a ir a la butaca. Y ¿qué después, butaca? Al cafetín, perdón. En la butaca. Y cada quien después se irá a su casa. Nos vamos al cafetín a comer algo, a charlar un poquito y después emprendemos la retirada. Faltan 3 minutos para las 9, amigos. A través de Buenos Aires, aquí estamos y hacia todo el mundo en pasenyoigan.blogspot.com. Ustedes le dan play y se traen una porción del oeste. Una porción de Ituzaingó suena ahí en tu computadora. Y si no, como siempre, en el 92.3, garantía de alegría. Detienen mi respiración. Escuchamos a Soda Stereo haciendo Sobredosis de TV. Un anuncio para pasar a través de mensajes de texto que nos van llegando. Dice, por ejemplo... ¿Quién? Primero de septiembre, 20:30 horas, la casa del snark de Lewis. Nuestro amigo Emanuel Franco, un actor que ha venido a principios de este año en calidad de entrevistado, dice: primero de septiembre, 20:30 horas, en la casa del snark de Lewis Carroll, dirigida por Natalia Ivanova. Entrada general 35 pesos, estudiantes y jubilados 30 pesos. Centro Cultural Borges, Viamonte, esquina San Martín. Dice: luego te paso el link, nuestro amigo Emanuel Franco. Y tenemos también, infaltable, Julio, mensaje de Julio de Merlo, por supuesto. Dice: hola amigos, ¿todo bien? Les mando un saludo a todos los integrantes del programa. Bien. En especial. Y en especial. A la voz más dulce que han escuchado mis oídos, la dulce Micaela. Posdata: la sonrisa de Micaela me mata, dice Julio de Merlo. En empanada. ¿Por qué? Okay, en versito encima. Sí, bien, no te puedes quejar. Un poeta. Todo eso se parece a la sonrisa de Micaela, diría Palito Ortega. Amigos, estamos en Fuera de Servicio y es momento, creo, de picar algo, ¿puede ser? Por favor. Sí, Todo el tiempo pasamos las canciones que levantan la temperatura del dial y lo ponen al rojo vivo. Invierno 2011. A la tarde, Fuera de Servicio. Sábados de 19 a 21. Este es el mejor momento. Nos metemos en el cafetín de Omar a charlar sobre temas poco importantes. En Fuera de Servicio, un momento de descanso. La picada. El problema no es ese, el problema es que después la culpa te aplasta si vos estás así como queriendo meterte con alguien que está... El pata de lana, vamos a decirlo, sí, como dice la jerga. Ser el amante. Sí, digo, a mí me pasó una vez y yo me sentí un poco una porquería. ¿Por qué? Porque era mi jefa y porque... No voy a decir de dónde, era mi jefa. Era tu jefa. Pero estaba de novia. Y ella tiene 30 y largos, ya casi 40. Ya estaba para casarse. Sí, bueno, pero digo, el tema es... Un poco de culpa sentís. Porque después, bueno, pero a lo mejor yo estoy... Pero vos sentís culpa, ¿no la siente ella? Lo que pasa es que... ¿Vos te sentís como un grosso? No. Diciendo, mira, tiene novio y sin embargo... No, porque te come la cabeza como diciendo, y ahora está con él. Porque vos lo sabés. Pero si vos no sos nada, tampoco... Claro. No, depende de cómo lo encares, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los que alguien tiene un amante? Digo, los quiero... ¿Desesperación? No, es una pregunta, pero carajo, es una pregunta retórica. Ah, pará, ¿porque vos sos amante o porque vos tenés un amante? No. ¿Cómo llegás a ser amante? La pregunta es, claro. Yo creo que es la falta de conocimiento. Porque el otro no va a venir a encararte y decirte, che, no, mira, tengo una novia, está todo mal. Vos decís, como estás metido, ahí te dicen, che, ¿sabés qué? ¿Sabés qué te tengo que decir? Estoy casada, estoy comprometida. ¿Sabés que nada más te veo los jueves y los domingos? Porque porque digo que me voy a estudiar con... Claro. Si alguien quiere algo de comer, dicho sea de paso, vos me... Sí, yo voy a pedir. Joven, venga, por favor, gracias. Juan. Sí, como esta noche tengo un tiroteo. ¿Un qué? ¿Un qué? Un tiroteo. Voy a pedir una... ¿Cómo un tiroteo? Una ensaladita, sí. Manzana verde, apio, eso, nuez, porque después con la pastilla, zanahoria, huevo, aguacate y lechuga. A ver, ¿me pasás, por favor, perdón, la carta? ¿Cómo un tiroteo? ¿Es el menú? Sí, es el menú. Tenemos un menú y todo. Sí. Ah, mira, el menú. Juan, en serio. Juan, che, tiene la que me gusta a mí. ¿Cómo un tiroteo? No, también tráeme un delivery de 9 a 20. Están no. hablando de amantes. Sí. ¿Y no saben lo que es un tiroteo? Poco. Yo sí, yo digo lo que es un tiroteo. Me imagino que sea un tiroteo. Sí. Depende. Tiros cuánto... al aire no, tirar tiros al aire no. No, de no. Sacar la pistola y embocar la bala. Está bien, al tiro al blanco, pero... Me parece que entiendo. Pero me decís, no sé, te comiste una ensaladita live, no sé. Sí, sí, porque quiero... Vos sabés que si uno va muy pesado después de comer, claro, más a mi edad, cuesta un poco, ¿viste? Yo no tengo un tiroteo, pero comparto. Bueno. Vamos a hacer un... Lo único que sí, lo tenemos que tomar la ensalada con un vinito. Y por eso te va a dormir, hombre. No, te reactiva. Y una pata de lechón. Hola. Ahí está. ¿Micaela? Pero este, una ensalada. Bueno, vos no tenés tiroteo, está bien. ¿De tomar? Un agua. ¿Ustedes de tomar? No, yo un vinito. Vino. Yo lo que quiero es un pedazo de tira de asado, una provoleta, una porción de papas fritas. Y... Pero hace mucho que no te miras al espejo. Y... ¿Qué además, importa? Yo soy lindo también. Todo. Y una golosina. Estás cachetón, Gracias. Estás un poco gordo. Yo quiero un jugo de cachetón. No le digamos gordo. Cuando viene la abuela y no, no le digamos gordo. Está redondo el hijo de... Estás más fuertudo. Limón y unos pancitos. Estás corpulento. Está tetón, además. No es cierto. ¿Querés que te preste un corpiño? Un lindo detalle. No, no, no, tengo, yo ya tengo todo. Visto así como... Y bueno, yo no le puedo decir nada porque yo soy lindo todo. Tipo 99 de corpiño. Yo soy lindo todo, eso es lo que pasa. Justamente por eso, lo que me pasó. Lindo. Justamente por eso. Déjalo que es narcisista. Escuchalo ahí. Lo que me pasó. ¿A quién se parece? ¿A quién? Nacho, para ahí lo conoce. Recién me acabo de dar cuenta. ¿A quién? Hay una serie de Yankee en dibujitos. Bueno. De un ingeniero que se llama Dilbert. No, porque no. Dilbert Buscale. Tenía otro corte de pelo. Sí, Buscale que se parece mucho. A mí me hace recordar a Johnny Bravo. Un poco. Así todo morrudo. Bueno, gracias, hable. Yo no digo nada. ¿A quién te has acordado? No, dale. Sí, lo que me pasó. Dale. No. Dale, es el momento. ¿Sabes lo que pasa? Que lo tendría que ver con barba bien. Como la mía, pero bien negra y bien tupida. Marinelesca. ¿Quién? A Rasputín. A Rasputín. Sí, hay una fotografía antigua de Rasputín que si vos lo ves. Si tuviera el pelo así todo, como te lo tenía Rasputín y la barba así. Yo tengo un afro. Yo tengo una especie de afro. Él tiene parte del nombre nomás. Por eso. Yo tengo una especie de afro, eso es lo que yo tengo. Sí, bueno, nos contabas qué te había pasado. Un sacrame en jueves. Yo sentí. Un sacrame en jueves. Sí. Yo sentí un poco de bidet? Culpa. Sí. Vamos a hacer una cultura de eso. Hay mucha gente que no usa el bidet. Está mal. Para mí está mal. ¿Por qué? Porque lo consideran gay. No es verdad. Hemos tenido reuniones de amigos. ¿Usás el bidet? No, porque es gay. Yo eso uso el bidet, viejo. Eso es un error. El que dice eso está inseguro de su sexualidad. Pero yo uso el bidet. Micalad lo dice porque no lo usa. Depende, qué sé yo. Si uno, no sé cómo llegaron a esto. Llegamos, si uno no quiere darse una ducha completa, se higieniza en el bidet, por lo menos las partes íntimas. No, yo digo después de hacer lo segundo, digamos como que esto es una habilidad, colgarse el inodoro al bidet al lado. Y a lavarse, hombre. O te metes directo a la ducha cada vez que vas a hacer de los segundos. No quiero meterme en esto, pero aún así, sí me quiero meter en el debate sobre la. Pero no es gay. Yo tengo esponjas descartables. No es tengo esponjas descartables. Estamos por comer, Nacho. Está comiendo, está comiendo la familia. Bueno, dale, contá de una vez. Bueno, dale. No sentí culpa la vez que mi jefa se me insinuó y me dijo: che, Santi, ¿me haces unos masajes? Esto fue en el año 2007. ¿Dónde laburabas? Yo trabajaba en una casa de masaje. No. Basta. Yo trabajaba en un bulín. Trabajaba en un banco. Y ella me llamó a su oficina y en nos la pusimos plaza miserable, estaba sentado en el banco. No, en un banco no. Repartía folletos. No, yo me lo imagino en un depart solo, ¿viste eso que ponen en los diarios? Una casa de mala fama. Disfrazado de empleado bancario. Yo te veo disfrazado. Venía solo con un empleado bancario. Viste en Capital, nena. Vos que viajas tanto. Es muy sexy, ¿eh? Yo te veo disfrazado de los que en el semáforo se visten con el cartel del mismo diario. Ajá. Viste que se ponen el cartel, sí, que es la tapa del diario, y van todo el semáforo, se mueven tipo las empanadas y después se van. Yo te veo con el diario, no con la empanada, con el diario te veo. Con el desnudo. Tapándote con el diario solamente. ¿Desnudo abajo? ¿Querés que me desnude ahora? Dale, desnudate. Desnudo si vos te desabrochás esos tres botones. Pero vení a casa. ¿Vos te desnudás, yo me desnudo? Listo. No, pará. Me voy que va a venir Francisco y nos va a echar de la emisora. Viene Francisco y hay dos conductores en bola. ¿Qué haces? Sí, no. ¿Cómo se llama el programa? En volante. Claro, recién vimos acá al amigo editor, sí, escritor, también la foto de todos en volante. Yo no sé por qué le da ese. Yo te doy un consejo. No te metas en una de la que después no podés salir. Bueno, vas. Bueno, si lo no vamos a poner en bola, filmalo. Estabas en el banco, bueno, te llamó tu jefa. Yo estaba en el banco, trabajaba en un banco muy importante y no de plaza. Mi jefa me dijo, Santi, vení, me dijo. Santi, ¿podés venir? Entonces yo iba firmemente para hablar de cuestiones de salario. Entonces estábamos charlando y le dije: tenemos que hablar sobre lo que estoy ganando. ¿Sabes que estoy un poco contracturada? Exactamente, eso fue lo que me dijo. El cuello. Y ella me dijo: ¿querés que te haga unos masajes? Yo le digo: bueno, está bien. Y mientras íbamos charlando, digo, empezamos hablando del sueldo para después hablar del trabajo. ¡Me duele la pierna! ¿No? Y terminó cobrando menos, ¿viste? Terminó dándole parte de su sueldo. Claro. Yo cobraba 1.600. Me duele la cintura para abajo. Basta, che. Entonces, a medida que se iba produciendo la charla, de lo último de lo que hablábamos, hoy está tremenda, era del sueldo. Y yo me sentía como un poquitito incómodo, sabiendo que ella estaba en pareja y se estaba queriendo casar. Así, ya ahí sentí culpa, imagínate si después la cosa prosperaba. Pero después no pasó, eso. Te hiciste una fantasía. ¿Y para, empezaste a cobrar más, por lo menos? No. ¿Le diste parte de tu sueldo? Ni un peso. Le pagaban en patacones, digamos. No, ni un peso, en Lecops. En Lecops. En Monos Canje del 2003. Famoso Lecops. Bueno. En los tickets canasta, digamos, para eso comer. Eso mismo. Ah. No, nada de eso. Después no fui amante, pero sí sentí que a punto de ser amante, la culpa me aplastaba. Eso fue lo que me pasó. Qué santo. Sí, no. Muchas gracias. Qué santo. ¿Y teniendo amantes? ¿Tuviste amantes? Sí, ¿tuve amantes? No, nunca me mandé ningún estando de novio. Sí se me han acercado, pero ante la tentativa de acercamiento de alguien, porque ¿qué pasa? Dudabas porque por ahí me la mandó fulana. No sea tan retorcido. No, digo, puede ser. No sea tan retorcido. A una amiga se te pone en bola, te dice dale. No vas a pensar, es una amiga de mi novia, qué bien. ¿Qué sé yo? Si es una amiga. Claro, no. Es, alguien, claro, alguien para que Juan quiere y con esto. Algo que me hizo acordar mi cabeza cuando dijo no se va a poner en bola y qué sé yo. ¿Qué se cosa? Desnudó. Vino y se me sentó arriba. Sí. Pasó. Y estaba hablando con el novio en ese momento por teléfono. ¡No! De la noche, 15 minutos en la República Argentina. Escuchamos a Peter Gabriel o Peter Gabriel haciendo Sledgehammer. Y así de a poquito vamos levantando vuelo. Ya estamos todos. Ya estamos en las gateras. Sí, estamos preparados para despedirnos con un número. Para los que quieran ver la cámara. Ok. Así ya me puse el abrojo. Oyentes, si quieren ver algo impresionante, sí. Este es el momento de entrar a www.paseneoigan.blogspot.com. Pongan sí. Rec. ¿Qué lo que va a pasar ahora? De grabarse. Ok, amigos, nos vamos con una sorpresita, si se quiere. Entre algunos. Sorpresita y... Entre algunos. Entre algunos. ¿Tenemos una especie de striptease, puede ser? No. Sí. ¿Sí? Sí, vamos a despedirnos como se despedía la gente de Full Monty. A ver. Sí, pero no sé. La que venga Santiago. El problema es que no, mi ropa no se le va. ¿Así directamente? Bailen nomás, si quieren. Así era. Yo los veo del otro lado de la pecera. Como termina... Dale, yo le doy play. Ay, vos no. No, pará. Para no. No, no, no, no. Así no. Como terminaba Full Monty. Terminaban perdón. Todos haciendo rack y se ponían en bola. Esto nos incluye a todos. Dale, claro. Pero vos tenés que venir. Vamos, los cuatro. Bien. Un día lo hago yo sola. No, no, no. Vamos a contar y lo hacemos. Yo lo que digo es... Si no contamos lo... hasta tres y nos vamos. Yo vamos lo acá, que digo... Digo... Yo estoy muy viejo para esto, yo me voy. Dale, chao. Perdón, yo me puse los de cuero, ya, dale. ¿Puedo decir algo? Dale. Antes de que cerremos. Para mí lo tenemos que hacer los cuatro, si no esto no es creíble y perdemos oyentes. Lo hacemos los cuatro, dale, lo hacemos los cuatro. Para mí se tiene que sumar también Micaela. Micaela, sé que estás por ahí. Por favor, ¿puede ser? Dale, vamos a ponernos entonces todos. Si no lo hace Micaela, yo no hago nada. A la una. Pero no pierdo credibilidad. No, no, no, no, no. No lo hace Micaela, entonces, no me levanto no me levanto de acá. Está. ¿Puede ser? Digo, para Julio de Merlo y por nosotros, por el programa, por el sacrificio, todo. ¿Puede ser? Puede ser entonces. No hacemos así. No, y con esto nos despedimos igual no dándole creo. La alegría el sábado. Sí, igual. Una persona de palabra. ¿Me prometés? Ya está de lejos. ¿Que vamos los cuatro? Vamos los cuatro. ¿Cómo, cómo? ¿Vos podrás decir lo mismo? Si yo soy de palabra. ¿Vas a cumplir? Bueno, perfecto. Ok. ¿Vamos todos? Entonces empieza. Sí. Vamos a sacarnos de a poco la ropa. Entonces. Bien. Digo, ¿qué música podemos poner? Algo sensual, algo que atraiga. Tenemos que buscar la. Yo creo que lo clásico es lo que va. Por ejemplo. Y no sé. ¿Cuál es lo 9 semanas y media? Bueno, no importa. No, no, no. Yo tengo uno mejor. Hagamos una cosa. Sí. 1, 2, 3 y rack y chao. Bien. Y nos ponemos. Ok. Bien. Vamos todos, ¿eh? Ok. Queda también. Tenemos que ir todos. No, igual se escucha por allá. Vamos los cuatro. ¡No se escucha! Sí, sí, se escucha. ¡No se escucha! Están todos los micrófonos prendidos. Yo no escucho la música. ¿Para qué le subo? Vamos un segundo. Realmente no es bueno. Así no lo ensayamos, Santiago. Sí, sí, sí, sí. Vamos los cuatro. Yo voy a caer. Así, los cuatro. Nos estamos desnudando en estos momentos. Yo estoy moviendo mi pantalón. Cuente. 1, 2, 3. Saltito. No, sí. Salten. Están dando vueltas y hacen 1, 2, 3 y saltan todos juntos. ¿Sí? ¿De un lado para el otro? Así, ¿cómo hacemos? Salto, no, salto. Están mirando para allá. Hacen. Para allá. Hacen 1, 2, 3 y dan vueltas todos juntos. Ahí va. 1, 2, 3. Ah. Ahí va, y nos vamos sacando todo. Ya saqué ese todo lo que quieras. Igual mi cara no sacó nada, me parece que lo sacó. La policía está en la puerta. Vamos a encontrar la semana que viene. Cuatro desnudos. Vamos a hacer este programa de nueva dependencia policial. Bien, sí. Hasta la semana que viene. En bola, nos vamos. Será hasta la semana que viene. Completamente desnudos, amigos. Santiago, hace frío, ¿no? Bastante. Se nota. Estuvo Ignacio Pomari, estuvo Don Lorenzo Lopinolo, estuvo también el señor Francisco Bueno dando vueltas. Estuvo Micael Azad, momentito. Y estuvo también Santiago Alonso. Amigos, nos vamos a retirar deseándoles a ustedes un feliz día de la radio. Deseándoles también, ya siendo un poco más serio, que encuentren la candela. Lo pedimos de la manera que se pueda, en serio. Es un tema con el que no se jode. Queremos decirles también que nos pueden encontrar en paseniyoigan.blogspot.com, no solo con este, sino con todos los programas. Y así, como aquí no quiere la cosa, nos vamos. Gracias por venir, gracias por estar. Lo hemos pasado muy, muy bien. Saludos. Adiós. Fernando Bonsembiantes también estuvo dando vueltas con Luciana como invitados. Y la semana que viene a las 7 estamos. Gracias, chau. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Mi amor, se irán con...